Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. Estamos en la temporada 1, episodio 4. Y para no demorarnos más en esto, vamos a saludar al señor, al rey del pingüino, al hombre que no tiene ventanas en su casa porque las odia. Señor José Ensar, buenos y lluviosos días, compañero. Lo de lluviosos es para ti, porque acá hay un día de cojones. Pues aquí está cayendo la de Cristo. Aquí ayer sí que regular, tampoco muy bestia, pero aquí hoy, 20 graditos, cero despegados. Vamos, a falta de ver un inglés saltando de un balcón, se nota que llega el verano. Pues aquí ha empezado a las... Bueno, estamos a media tarde, a las 4 y media, 5 menos 20. Ha empezado a las 11 de la mañana y hasta ahora. Algo habréis hecho. Estoy seguro que lo merecéis, vamos. Hombre, tienen que llenar los ricos las piscinas. Bueno, José. Buenas tardes. ¿Qué? Después de un parón por circunstancias... No controlables... Por circunstancias religiosas. Religiosas y relacionadas con látigos familiares y demás. Pues no se pudo grabar la semana pasada, pero ya podemos grabar esta. Y a cambio de ese sacrificio, por lo menos vienes con un análisis bastante interesante, ¿no? Pues sí, espero que sea bastante interesante porque ha sido un juego medianamente reciente. O sea, tampoco hace falta estar con el misterio porque es que luego estaba en el título del podcast, ¿sabes? Voy a poner una imagen así bien grande que se vea, salvo que tú quieras que lo oculte. Pero déjame, porque mi yo futuro, cuando escuche esto, dirá: pero es un normal, si lo pone en el título. Pero es igual. ¿Tu yo futuro escucha lo que grabamos? Sí. Ay, Dios mío. Hay que sumar descargas. Hay que sumar descargas. Que luego, ¿tú qué te crees? Que el podcast se nutre del Patreon, hombre, no. Aquí las copias gratis de las compañías es lo que... Bueno. Pues nada, te dejo. Venga, más todo el suspense, por favor. No, hombre, hablamos de Resident Evil Village, que es un juego medianamente reciente, ¿vale? No es como analizar Alan Wake en 2021. Bueno, y dices eso... Y porque no voy a analizar, porque el último juego que me pasé, el Arkham Asylum, o sea que... Uf, pues compañero, va de novedad en novedad, ¿eh? Hoy de novedad en novedad, pero habrá novedades a pesar que grabemos. Bueno, a ver, novedades. Serán novedades dependiendo de aquí si la gente está dispuesta a grabar. Pues hombre, en principio espero que sí. A ver. Pero bueno, ¿se puede saber las novedades o no? ¿Las que harán en el próximo podcast? Sí. ¿De qué juego te gustaría que se hablara? De Mass Effect, Legendary Edition. Claro, sí. Ajá. Como que no sabes ya absolutamente todo ese juego. El que me gustaría de verdad es Elden Ring. Pero... Tú, venga, a tirar ahí, ¿no? Me cago en la puta Elden Ring. Ese lo vemos este año ya. Ya, este año ya nada. Veremos si vemos algo este año. A ver, ya otra vez el E3, con la cara pintándome de payaso, mientras me espero ahí que Sony o Microsoft o Nintendo Direct lo anuncie, aunque sea la conferencia del PC Gaming. Mira que si lo anuncia en la conferencia del PC Gaming, o sea, el PC Gaming ganaría el E3 por los próximos 10 años, ¿eh? Antes me lo espero en un Nintendo Direct, la verdad, ¿eh? Bueno, pues nada. Lo dicho, vamos a dar las noticias. Voy a analizar, o más bien contaros, mis experiencias en Resident Evil Village, obviamente sin spoilers. Y luego pues hablaremos un poquito de mierdas que hemos visto, como Mortal Kombat, Godzilla contra Kong, etc, etc, etc. Ah, okay, iba a decir, como ya me mierdas a lo tercero que había contado ahí. No, bueno, esa ha venido a solucionar el desaguisado de la anterior. Perdona, ¿Godzilla contra Kong es una mierda? No, no. Me refiero a la propia Mierdas, has serie. dicho mierdas, has empezado a listar Mortal Kombat y Godzilla contra Kong. O sea, perdóneme usted. Bueno, luego lo hablaré, luego lo debatiremos. Bueno, pues nada, aquí se presenta un servidor, el señor Knocker, que la última vez me dijo un amiguete que también graba podcast. Voy a hacer spam gratuito, punto de partida, si no recuerdo mal, se llama el podcast que graban Animal y el amiguete de Luis. Y me dijo que no te has presentado, digo, ya, como en todos. Pero bueno, da igual. Bueno, Si la gente. lo de que eres un impresentable lo sabemos todos, no te La preocupes. gente me tiene asco y yo el sentimiento es mutuo. O sea que. Así que nada, Bueno. vamos a dar comienzo a este podcast. Aviso que he estado con Retromind y he recargado Bilis, ¿eh? ¿Vale? Pues eso. Madre mía. Y ahora te actualizaré un poquito la info de eso de Retromind. Bueno, ya estamos de vuelta y nada, José, te comentaba lo de Retroman porque vino aquí a mi casa, le invité a la comunión de mi hija y vino aquí a mi casa No, normal, pues que tenga bilis. y Joder, vio cabrón. la PS5 ahí y me dice, a ver, enséñame Oh, cómo se ve el eso. Limos. El Limos, ¿no? Y le puse el Demons. Y al ¿Dónde día está la esencia? Buscando la esencia. Siguiente me manda un Telegram. Oye, Dani, ¿la PS5 puede jugar con todos los juegos de la PS4? Y yo. Ya ha ¿Qué caído. poco ha tardado? Ya ha caído. Cago en la puta, ¿eh? Qué poco le duele la vida a este hombre. La suelta, te la soltó todo ahí al momento. Y nada, básicamente me lo reconoció. Me dijo: es que ese demos me ha flipado. Y ya está, y nada más, porque, bueno, PS5. Sí, no, ya le dije, sí, puede jugar a todos, salvo a 7-8, que dudo que tenga nadie que yo conozca. Hay uno que yo tenía y me medio gustaba, tampoco increíble, pero. Joder. El Shadwen, que no sé por qué no funcionaba el PS5 ese. Madre mía, chaval. Por joder, por joder. Sea, Nah, estaba chulo, es como. Era como de sigilo, pero que si tú no te movías, el tipo se congelaba. Como un super hot, pero en plan medievo y de sigilo de asesinatos. Joder, mola el concepto. Y que tenías un gancho encima, o sea. me has dejado, pero roto, totalmente roto. Hombre, yo. Una caja de sorpresas. Ninguna buena, pero bueno, sorpresa, al fin y al cabo. José es como un tupper sex de esos. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, pues eso. Uno que ha caído en las redes, lo único que ya le dije, más te vale que te vayas apuntando a alguna lista si te interesa alguna. Eso y que de juego, pues lo de PS4 y cuatro más contados de momento. Sí, bueno, pero oye, ahí tienes Demon Souls. Vamos, lo van a quemar hasta la saciedad. Pues Lo van a fíjate, quemar. le va a pegar 17 vueltas. ¿Cuánto lo Por lo pille? menos. Bueno, aparte de eso, pues nada, poquita cosa más que contar. ¿Y tú qué? Bueno, pues ya que mencionas aquí lo de la recarga de bilis, que por lo que entiendo se la ha descargado la bilis. A mí sí que me la han recargado. Que viene esta mañana y me dice el señor Samumán de Jugadores Anónimos. Bueno. Oye, mira, no sé si te has visto esta serie. Se llama Tokyo Revengers. ¿Sabes de qué va? ¿O lo has visto? No. No, pues la está echando ahora. Y básicamente va. Pues de un chaval que tiene 24 tacos o algo así. O sea, lo que se conoce en Japón como un old man, ¿no? No sé, no estoy tan metido ahí en la cultura. Es que en los animes japoneses los protas todos tienen 15, 16, 17 años. Este es como joven, ¿eh? No es que... Pero bueno, que la cosa es lo típico. Que yo que se está viendo la tele y ve que había un accidente y que se le ha... muerto una exnovia que tuvo de pequeño y que su vida era una mierda y que de repente pues viaja al pasado y puede como cambiarlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, típico que dice, oh, si la serie tiene viajes en el tiempo, te va a molar. Menudo montón de mierda la serie. O sea, es una serie, o sea, los viajes del tiempo molan cuando lo haces bien, pero esta serie la hace muy mal. O sea, es de esto que viajas en el tiempo, pero sin consecuencias, ¿sabes? En el sentido de que, a ver, pero ha viajado en el tiempo, así que pasan más cosas, ¿sabes? No solo lo que le apetece al autor. Y de eso no hay nada. Está muy mal hecho eso. Pero igual trata de eso, ¿no? De que la... No, porque es en plan de... bueno, entre comillas, spoiler, es el primer capítulo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, en el anuncio ese de lo de la muerte de la chica esta, ¿vale? Se muere la chica y su hermano. Entonces, el tío se viaja al pasado, que son 12 años antes, o sea, va con tiempo de sobra, y le convence o le dice al hermano que viene del pasado, ¿vale? Y que se le va a morir la hermana y que dentro de 12 años tal fecha y que quiere impedirlo, ¿vale? Y después de eso, de repente vuelve al presente y el hermano se ha salvado porque le dijo eso, ¿vale? O sea, ahora de repente, vuelve al presente y ahora de repente el hermano está vivo porque le dijo que venía del pasado, del futuro y que se iba a morir dentro de 12 años y lo ha cambiado, ¿vale? Claro. Y dices tú, bueno, pero vamos a ver, entonces me está diciendo que el hermano de esos 12 años no ha podido convencer a la hermana de que no esté ahí en ese sitio, en ese lugar, en ese momento. 12 años para convencer a la persona para que no esté en un sitio en un momento específico y es incapaz, siendo el hermano. Y muchas más cosas, ¿eh? Tampoco te explica en plan... claro, que es el protagonista, porque claro, viajó al pasado durante un día, entonces qué dices, vale... Esos 12 años, ese día, lo tiene como que no se acuerda nada de él. Se acuerda de que viene del futuro. O sea, no te explica nada. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir con eso? Sí, sí. Como que... De que tiene las consecuencias justas para que el guión vaya por donde quiere el autor, pero no las consecuencias que tiene realmente un viaje en el tiempo. Sí, como que hay cosas mucho más elaboradas en el mercado y de repente te llegan con algo así que dice, te hace arquear las dos cejas. Sí, a mí, claro, a mí me lo ha recomendado porque me mola el tema de viajes en el tiempo, pero claro, porque son cosas complicadas y normalmente suelen ser historias guapas, pero aquí esto es una de, bueno, esto no sé si es un descuidado, un tío que se la suda lo que implica viajar en el tiempo, pero bueno, en fin. Bueno, yo ahora mismo lo que me estoy viendo es la Kimetsu no Yaiba, que voy más o menos por un poquito más de la mitad, me parece que hay 24 episodios y voy por el 17. Está muy guapa, la animación está muy guapa. La animación, y cuando vean la película, uff. Sí, me la veré cuando la termine. La película es secuela de la serie. O sea, tienes que ver la serie primero. Lo que pasa es que el personaje Rubito, o sea, me parece cargante hasta uno de exceso. Uff. Sí, pero bueno, eso es a propósito que digamos. Sí, no, o sea, ya sé que es su papel, pero hostias. Se le ha ido un poquito la mano. Bueno. Y bueno, ya que estoy con esto, la semana pasada me leí, que es un manga que ya está terminado, el de Chainsaw Man, que te pasé alguna imagen por ahí. Sí, ya lo conocía, por eso te pregunté eso, lo que pasa es que la pregunta fue muy ambigua porque exactamente no me acordaba del argumento, pero ya había oído hablar de él. Está bien, lo que pasa es que la verdad, me lo leí como ha sido una sentada y hay algunas ideas que se me quedaron en el tintero, no acabé de pillarlo del todo. Vale, pero me da un airecillo a Jujutsu, en el sentido de que es otra vez todo el tema de como de maldiciones y cosas de ese estilo, ¿sabes? Se da un airecillo. Pero bueno, pero está chulo. Pasa que bastante corto, son 80 capítulos, si no recuerdo mal, o algo así, no llega a los 100 capítulos de manga. Bueno, explica un poquito la sinopsis para que la gente sepa Ah, bueno, pues a dónde la va. sinopsis va de este chaval que por motivos de su padre y tal está como endeudado con unos mafiosos. Y pues entonces los mafiosos lo ripean, ¿vale? Y la idea es que este chaval tenía como un perro demonio, algo así, ¿vale? Que es como un chucho, pero nada, como súper adorable, pero que tenía una sierra, ¿vale? O sea, el chucho era como, o sea, un perro normal, más tiende hacia caricatura, y tiene como una motosierra en la cabeza, y te le tiras del rabo y arranca la motosierra. Y pues la idea es que al chaval este le destruyen, le echan ahí un contenedor con el chucho, y el chucho como que se sacrifica, fusionándose con el chaval. Y el chaval pues revive con una cuerda ahí en el pecho que se tira de ella y pues le sale una motosierra ahí de los brazos y la cabeza y pues mata. Y mata demonios y pues a partir de eso pues lo típico, ¿no? Conoce una sociedad, un grupo de gente que se dedica a cazar demonios y pues, lo típico ya de cualquier serie. Me ha hecho mucha gracia la explicación. El chaval se tira de la cuerda y le sale en motosierra y pues mata. No sé qué más quieres. O sea, Maravilloso. rápido y sencillo, para que lo entiendas cualquiera. Ha sido, vamos, Carlos Boyero en esencia. Hago la leche. Es que, ¿qué más quieres que explique? Pues ya te digo que me habían hablado de ella y lo que pasa que a mí es que leer manga en el móvil, en tablet o en Kindle o eso no me gusta, yo prefiero papel. Entonces, Bueno, pues no sé, igual me paso algún día por aquí por el Comic City o algún sitio de eso y veo a ver si alguien la ha traído. Y a ver si la ha traído, pues me lo voy pillando y pistas. es una serie terminada, ¿vale? Y son poquitos capítulos, o sea que si quieres tirar por ahí, bien. Ya, si nos vamos a otro extremo, ¿no? Que son series no terminadas. Al drama, ¿no? De esta semana. Al drama de esta semana, que se nos ha muerto Kentaro Miura. Bueno, murió el día 6, pero el 11 de esta semana. Y pues nada, yo por lo que sé, creo que lo más así, entre comillas, de evento interesante que han hecho ha sido un homenaje en el Final Fantasy XIV. Que Sí, es lo una burrada de gente ahí presionando la F. Sí, lo he visto. Y pues nada, a Que por partir de. cierto, para jugar en PC hay un mod que te lo traduce. Ni puta idea. Yo es que el tema de los MMOs, si me dividieran algunos amigos en plan de este y pues de darle a ese entre un grupo de gente fija, vale, pero pues, por mi cuenta y tal, me dan una pereza eso, porque eso es una inversión de horas Pues yo brutal. ahora no porque estoy muy muy pillado. Pero cuando, como sabes que estoy a la espera de que me operen y van Sí. a ser por lo menos 2 meses de baja, pues cuando, en cuanto pueda sentarme, no te digo yo que no me ponga ahí un par de meses a darle cariño, porque por lo que tengo entendido es la hostia. Sí, debe ser muy bueno. Pasa que, no sé, yo como que ya tengo esta sensación de decir, jo, igual prefiero pasarme, ¿sabes? 5 o 6 juegos gotis de campaña y que se acabe y ya está, que un MMO que. Porque un MMO, pues eso, es una inversión, ¿no? Y al final también tienes que empezar a. O sea, llega un punto en el que ya más que jugar también te tienes que empezar a que si sí, a leer wikis y instrucciones de cómo hacerte una build para sacarle realmente el jugo al juego y esas cosas. Sí, Uf. bueno, pero también se puede tirar por ir haciendo la historia del juego. Sí. Ando mirando el que estaba haciendo Amazon. Porque como que el mundillo ese que tienen, o el contexto en el que es el juego, me llama la atención. Pero no se lleva tanto. New World ¿Eh? se llamaba o algo así. Sí, New World. Pero bueno, todavía queda para que salga un par de meses, creo. Creo que salía a finales de agosto. O algo así. Ya te digo, de primeras. Me llama más como por la ambientación esa, que es como. Pues eso, ¿no? Como unos piratas marineros llegando a un nuevo continente y pues hay demonios y tal, pero pues ves esa mezcla entre entre rifles, entre esa estética de colonizadores, de que si arcos y flechas, ¿sabes? Como que me encaja mucho todo el rollo ese, ¿sabes? Y eso me mola. Pero más allá de eso, pues no. Mucho más, ¿no? Bueno, y volviendo a lo de Kentaro Miura, pues eso, hostia, ¿qué fue lo que dijeron que por lo que había muerto? Porque ha muerto joven, 54 años. Vamos, muy Sí, joven. era algo del corazón. Vale, sí, disección aórtica aguda. Es que yo de esas cosas no sé Que una absoluta mierda. tuve que entrar a Wikipedia a leer, a ver lo que era, Tú y todos, vamos, porque... porque había de quien decía que lo habían matado. O sea, vamos, esto pareció como, recuerdo yo cuando trabajaba en el astillero en el que trabajaba hace, pues yo entré en el 99 a trabajar ahí con 18 años. Para allá por el 2002 o por ahí. Mandó el encargado a uno a otro taller a por una cosa. Y se fue el tío con un carro. Y luego nos llegaron diciendo que la habían atropellado. Y es que había de buena mañana una furgoneta, le daba el sol de cara, entonces le pegó al carro y el carro lo empujó a él contra un árbol. Joder. Y, pero es que, claro, íbamos todos, los del poliéster, que era mi sección, íbamos todos de blanco, con ropa blanca. Pues cuando llegó la noticia a la mitad del pueblo, oye, que han matado a uno ahí en la carretera, lo estaban tapando con una sábana blanca. Y nada, el chaval, nada, lo único que se dejó, pues tres o cuatro dientes en el árbol, pero nada más, por suerte. Joder, padre mía. Pues esto pareció lo mismo, que lo han matado. Pero nada, el hombre, pues oye, tenía la enfermedad esa, que de hecho aquí lo que pone es que tengo la Wikipedia abierta, fuente de fiabilidad total y absoluta. Que lo que dice es que la disección aórtica esa es un desgarro en la pared de la aorta que permite que la sangre pues fluya entre sus capas y la fuerza a separarse. O sea, como que es como si el aire de. ¿Te acuerdas tú las ruedas antiguas que llevaban la cámara? O por ejemplo la rueda de la bici que llevaba una cámara adentro. Pues como que se revienta la cámara y el aire se cuela entre la cubierta y la cámara. Pues eso es lo que le pasa a la sangre. Madre mía. Entonces, pues eso, el hombre, pues por desgracia no la ha podido superar y ha fallecido y. Bueno, yo pues en base a esto, pues este fin de semana me he vuelto a releer todo el Berserk entero. Me he pegado un viaje, tengo ahora mismo los ojos, me están ardiendo. Pero bueno, ¿no? Y ahora queda un poco, pues ahí, a que no sabemos lo que va a pasar con Berserk, con la obra, ¿no? Porque pues está el tema de. Entiendo que habrá gente que dice que tiene que seguir, otros que no tiene que seguir. Kentaro Miura fundó el estudio Gaga, que es uno de los pocos estudios, por lo que sé, donde los empleados son fijos. Vale, no es que vayan cambiando para arriba o para abajo, sino que deben ser bastante fijos, que le ayudaban con Berserk y con las otras obras con las que estaba, que ahora no me quiere salir el nombre. ¿Puede ser Gigantomaquia? No lo sé. A No lo ver, sé que porque sí que busque. sé que empezó otra que tú empezaste a leerla también, ¿no? Sí. Ojo, no, Gigantomaquia me estoy confundiendo. Joder, que era algo del estilo. Ah, no me acuerdo ahora. Bueno, en principio, claro, parece que uno de las personas que está en ese estudio ha dicho que se va a esforzar al máximo. ¿Sabes? Eso es lo que ha dicho. Me va a esforzar al máximo. Yo, la gente pues no sabe qué interpretar de ese mensaje, ¿sabes? De que si realmente Estudio Gaga va a intentar tomar y acabar Berserk o qué va a Sí, pasar. según pone aquí en Wikipedia también, como no, fuente 100% fiable, Gigantomaquia en 2013 y luego Duranki en 2019. Y Duranqui ahora, vale. Pues eso, pues a ver en qué queda el asunto. Pero bueno, yo pues la verdad que he visto bastante gente, ¿no? Pues, lamentando un poco la pérdida. Mucha gente en Japón del tema de videojuegos, ¿vale? Está, pues si no, que yo recuerde, Yoshinori Ono, el de Street Fighter, el Sueri Y luego algunos autores de manga y tal. Sí, no, a Miyazaki la han jodido vivo, ¿eh? Hostia, de Miyazaki no, creo que no ha dicho nada, así en público que digamos. A ver de dónde saca inspiración ahora. Me espero alguna referencia en Elden Ring. Ah, por eso la ha retrasado tanto. Sí, claro, está. Bueno, no voy a hacer drama con el tema porque a mí me jode que se haya muerto Miura. Que el tío, hostia, tío, es que me he vuelto a leer Berserk y es que es puto arte, es que cada puto panel es arte consistentemente brutal. O sea, es que es una puta pasada esto. Sí, no, sí. Ya no hay dibujantes de manga que le hagan 430 rayas a una piedra. O sea, Miura es. 430 a una piedra, 430 a una minisección. Vamos, es una burrada. Que encima me hace gracia. Decía, leí un comentario respecto al tema que decía, bueno, nos pasamos al dibujo digital, ¿sabes? Como para acelerar las cosas. Y dice, pero el cabrón del Miura lo usó para dibujar las cosas para que quedaran pixel perfect, pero literalmente pixel perfect, porque podía ver la pantalla como se va a ver en digital eso. ¿Sabes? En vez de escaneado de las páginas, como ahora va a ser digital, pues decía, ahora puedo hacerlo para que quede perfecto en pantalla también. Estaban ahí los amigos de me cago en Dios. Estaban ahí los fijos diciendo, a ver si nos echa que este nos revienta. Pues eso. Bueno, en fin, pues nada. Berserk, mejor cómic de la historia y ya está. Bueno, una lástima, oye. Pero que lo vamos a hacer, así es la vida, por desgracia. Pero bueno, ¿no? Interesante, pero al final, claro, de verse salió Dark Souls, y de Dark Souls ha salido la mitad de las cosas que han salido los últimos 6 años, ¿no? Fácil. O sea, que al final la influencia que ha tenido esto, pues, brutal. Sí, no, la influencia que ha tenido sobre todo dentro de Japón, en todos los medios audiovisuales prácticamente, ha sido tremendo. Y al mundo de videojuegos también, enterísimo, porque al final, ¿sabes? Aunque sea directamente, influyó en Dark Souls, eso influyó en que últimamente pues ya tenemos juegos, ¿no? Que son más, por el tema de Souls, que pues, son más difíciles, o que son juegos que son frustrantes, que digamos, entre comillas, ¿no? Todos los juegos que casi parece que haber venido un poco por esa rama. No, hay más cosas, lo que pasa es que no me molestan preparar nada, pero sí que he estado viendo artículos de referencias y hay de muchísimo más, no solo de los Souls. Sí, no, ya. Pero bueno. Es increíble. Hay mucho por todos lados. Bueno, pues. Y. Pues bueno. Con este mal sabor de boca. ¿Eh? Que con este mal sabor de boca. Sí, bueno, vamos a seguir. Bueno, paso. No. Porque como siempre, yo no sé qué pasa conmigo. Siempre que vengo aquí a grabar, tengo una cosa que estoy a punto de terminarme, pero no me ha terminado del todo. Y tengo que comentar el libro de Sangre, Sudor y Pixels, de Jason Schreier. Uf. Vale, bueno, este es un libro que salió hace tiempo, que va un poco de las movidas que han pasado en los estudios, en algunos juegos. Y ahora ha sacado una secuela. Bueno, más que secuela, creo que es como un libro que es del estilo, pero no es que sea como secuela directa o más de lo mismo exactamente. Y me decía, cojo este libro, que le tenía ganas. Me lo estoy comiendo con patatas, pero sin masticar. O sea, es cojonudísimo el libro, ¿eh? Me está flipando. Entonces, en él te cuenta un poco como las historias de los desarrollos de algunos juegos, como cosas buenas y cosas malas. Entonces, bueno, aquí te voy a decir, vale, tiene 10 capítulos, ¿vale? Y cada capítulo es un juego distinto, ¿vale? O sea, que no hace falta. Es como si te quieres leer solo lo de algunos juegos específicos, ¿vale? No tienes por qué leerte todo, ¿vale? Está completamente separado. Entonces, tiene una muy buena selección de juegos desde mi punto de vista, porque son todas situaciones bastante distintas, ¿vale? Entonces, pues, empieza por el Pillars of Eternity, ¿vale? Para los que no se acuerden, pues Obsidian cuando estaba en la absoluta mierda, sí, que no, iban a esa bancarrota. Este porque fue justo después del New Vegas, ¿no? Sí, después del New Vegas, estaban haciendo el South Park. Sí, correcto. Que originalmente era para THQ y THQ quebró y luego pues lo llevó Ubisoft. Y estaban haciendo un juego para Microsoft, que era como el triple A que estaban haciendo, que Microsoft se lo canceló y los dejó en la mierda. Cual retrospectiva, ahora que Obsidian pertenece a Microsoft, pues como que es un poco pedagudo, ¿no? El tema de cómo estarán ahí las cosas. Pero bueno, esto. Por ejemplo, a mí me gusta que aquí el tío es bastante. imparcial en el sentido de que no dice si es culpa de Microsoft o culpa de Obsidian de que. O de que el juego fuera malo, ¿sabes? O que fuera mal. O culpa de Microsoft, porque Microsoft en esta época, por lo de cancelar los juegos, ya sabemos que le gustaba casi más que anunciarlos. Uh-huh. En el pues te habla de cómo hicieron el Kickstarter y cómo funcionó el tema. De ahí te pasa a Uncharted 4. Y del Neil Crunchman, básicamente, ¿no? El Herrero se lleva muy bien con Neil Druckmann y con Cory Barlow, se lleva estupendo. No sé. A ver, lo interesante de ahí, lo que yo saco es lo de la Amy Hennig, que estaba haciendo el Uncharted 3, que es la que se fue. Uh-huh. Que no te dice los motivos por los que se va, pero lo que sí te dice es que le hicieron firmar un papelito en el que no podía decir los motivos por los que la echaron. O por los que se fue. Uh-huh. ¿Qué dices tú? A ver, si te hacen firmar un papel de ese estilo, voy a imaginarme que no es de forma bonita. Pero solo te dice eso, ¿vale? De que tuvo que firmar un papel diciendo que, en el que decía que no iba a poder hablar sobre los motivos del por qué se iba del estudio. Y claro, pues te quedas con eso, pero te menciona que tuvo que firmar. Pero lo que sí sabes es que tuvo que firmar el papel y eso sí te lo menciona. Bueno, yo creo que eso es más habitual de lo que podemos pensar, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Hasta digo que no. Pero bueno, lo menciona el tema. Sí que dice como que había. Sí que desde algunos rifirrafes entre esta y el Druckmann y el otro colega que tenía por ahí. Con el que hizo el primer de las tofas. Sí, el. Ay, no me acuerdo ahora. Que digamos que es el que le. El que le paraba un poquito los pies a Druckmann con ciertas cosas. Que ahora el de Last of Us 2, pues, en ciertas decisiones. Sobre todo de guión, se ha notado que no estaba él. Entonces, después de eso tenemos el Stardew Valley, no sé si lo conoces. Sí. Que está muy chulo, porque va de un chaval que había acabado los estudios y que no consiguió trabajo y que se puso a hacer un juego. Que su idea era como, voy a hacer un juego en 6-8 meses. Y al final se tiró unos 4 años... viviendo casi prácticamente a expensas de la novia mujer. Uh-huh. Pero claro, que luego sacó el juego y se hizo billonario o millonario. ¿Y entonces dejó a la mujer? No, sí es la mujer, pero claro, nada, pues no hace nada. Bueno, no, sí que estaba haciendo un segundo juego. Había dicho que iba a hacer un segundo juego así. Pero bueno, es interesante, ¿no? El tema de que es un chaval que pues eso, no. Bueno, al final de todo, él dice, ¿eh? Que cogió un pequeño trabajo a tiempo parcial, o sea que iba en plan como, no sé, 2 días a la semana o algo así, casi más por relacionarse con gente que por trabajar y ganar las perras, pero que estuvo mantenido por la mano de la mujer, ¿eh? Durante mucho tiempo, y luego que de repente, pues eso, ¿no? De la noche a la mañana casi millonario con las ventas del juego, pero que cuando fue al PAX, que es este evento para juegos, creo que es más indie, ¿no? Que triple A o que videojuegos en general, que se fue con un coche con la puerta rota, en plan todo destartalado, ¿sabes? Con la millonada en la cuenta del banco, pero que todavía no se ha acostumbrado a gastarse las perras. Es que el dinero se gasta, oye, hay que guardarlo por si acaso. Entonces, bueno, pues después de ese te saca Diablo 3, uh-huh. Que está bastante chulo porque te habla un poco de... Que yo no sabía, Diablo 3 costó 10 años de desarrollo. Y aquello salió un puto desastre. ¿Pero 10 años reales o los 10 años de Cyberpunk que luego al final fueron 3? Aquí dicen 10 años. No sé hasta qué punto. Pero bueno, ¿no? Sobre todo te menciona el tema de cómo estaban a la sombra de Diablo 2. Bueno, Diablo 2 pues fue brutal. Y de cómo eso pues fastidió un poco Diablo 3, porque Diablo 3 cuando salió fue un puto desastre. Uh-huh. Y luego cómo se... redimieron con la expansión de Reaper of Souls y tal. Luego está Halo Wars, que es muy interesante, la verdad. Es ese Ensemble Studios, que yo entiendo que tú igual no los conoces tanto porque son gente que hace RTS. Uh-huh. Que son los de Age of Empires. Sí. Que hacían, bueno, decían en plan de como que estaban haciendo el Age of Empires 3, estaban hasta la polla de hacer juegos de estrategia en tiempo real y querían demostrar que pueden hacer otra cosa. Y decidieron hacer un juego de estrategia en tiempo real, pero para consolas, ¿vale? Uh-huh. Porque no había nada del estilo. Y en plan, como que hicieron uno, que creo que lo llamaban Project Phoenix, ¿vale? Se le van a Microsoft así los conceptos, le dicen, a de puta madre, estoy trabajando. siguen trabajando, ¿no? Yo qué sé, 4 o 5 meses más, ¿no? Ya de preproducción. Se llevan a Microsoft y dijeron, está muy bien, pero ahora que sea Halo. A ver, los tíos en plan de... Pero bueno, y que a escondidas ellos están haciendo un MMO de Halo. Que luego se lo alcance. Bueno, luego se llevó unas hostias de la brutales, aquello, por parte de Microsoft, normal. Pero bueno, también te cuenta que, claro, que ellos iban donde Bungie a preguntar por todo el lore de Halo y que, claro, los de Bungie en plan como que un poco a regañadientes, ¿no? Porque Halo era su IP y no querían dársela a esta gente, a estos desconocidos, para hacer un juego de estrategia en tiempo real porque se lo había mandado Microsoft. Mira, este luego te gustaría, que es Dragon Age Inquisition. Buah, ahí tiene que haber una de mierda tremenda. Sí, básicamente. Sí. Básicamente ahí es como una situación muy interesante, ¿no? Porque por un lado te cuenta cómo venía de Dragon Age 2, que tuvieron que hacer a todo correr, porque el equipo que estaba haciendo el MMO de Star Wars tuvo que retrasar el juego. Y como ella no tenía nada para sacar, pues le dijeron a los de hasta parte de BioWare que tenían que hacer un Dragon Age a todo correr en un año y medio, algo así nada más. Y que ellos lo iban a hacer, pero que no querían llamarle Dragon Age 2 y que fue a la que les obligó a llamar Dragon Age 2. Es que ellos querían como, es decir, como que era un spin-off, porque pues es, el Dragon Age 2 es como otra cosa, es un poco aparte, un poco... Pero que ya les obligó a llamarlo un 2. Y luego pues como que les iba muy mal, porque estaban con el motor del Frostbite, del Battlefield, que fue a donde a pedirle un año de retraso, y que coincidió un poco aquello con que ella llevaba 2 años seguidos siendo la compañía peor valorada en Estados Unidos. Entonces se lo permitió un poco por eso. Está chulo. Fíjate, y sin embargo se llevaron el GOTY de ese año. Sí, la gente, según el libro, los que trabajaron en Inquisition y en Dragon Age 2, ojo, están bastante orgullosos de sus juegos, que Dragon Age 2 te puede gustar menos, pero lo hicieron en un año, ¿sabes? Que dices, hostia, como que para el tiempo en el que lo hicieron y las cosas que hicieron, como que están bastante orgullosos del tema. Tendrán hasta ganas de jugar. Luego yo me acuerdo de cuando te subes al caballo, el caballo va a 3 km por hora y salen esas ráfagas de viento, todo falsas. No, yo cogí caballo 2 veces, ya... Yo me acuerdo de eso y de las putas armaduras que eran feísimas, pero feísimas. Pero eso lo arreglaron. Sí, ¿con qué? Con DLCs de pago, ¿no? No, hicieron hicieron la de los MMO, que puedes transmutar la armadura. No me gusta eso en los juegos, tío. O sea, tienes que... O sea, a mí lo que me gusta de un juego de rol es tener que tomar esa decisión entre estadísticas o que tu personaje se vea bien. Sí. ¿Sabes? O sea, me gusta el tener que decidir ahí eso. Que puedas transmutar, como que le quita gracia al tema. Ya, pero pedíamos solución a que solo hubieran 2 armaduras bonitas en el juego. Bueno, te habla de eso. Luego te comenta de Shovel Knight. Pues además, un grupo también de pues 4 indies que se separaron para hacer su propio juego. Es interesante, pero ahí ya no me voy a meter mucho más. Luego está el tema de Destiny, que no me lo termino todavía. Y luego me quedan los 2 interesantes para el final, que están The Witcher 3 y Star Wars el 13-13, que cancelaron. Sí. Entonces, pues, estoy deseando leérmelo, pero bueno, o sea... creo que han elegido muy bien los juegos, son situaciones muy diferentes entre todos ellos. Está muy bien escrito para mi gusto y la verdad que si os gusta este tema es un libro ultra recomendable. Y creo, bueno, yo lo tengo en inglés, ¿vale? Porque es como salió, pero creo que hay una edición en castellano. Ah, pues posiblemente la busque. Si no recuerdo mal, lo tradujo o la tiene este grupo que se llama Héroes de Papel, que hacen libros de videojuegos en castellano, sí. Y tal. Pues creo que esa gente tradujo este libro. Ah, pues lo miraré a ver. Está, ya te digo, muy chulo. Encima, pues o sea, son capítulos sueltos, o sea, que te dices, pues diga, pues me leo yo un de este juego, ¿sabes? Y ya está, y tenerlo de ese juego. Y no tienes que estar acordándote de dónde habías quedado y qué era lo que había pasado con los retomas y cosas así. Sí. Así que, en fin, pues eso. Bueno, pues si te parece vamos a empezar ya con las... Sí, sí, vamos a pasar con la noticia, que me ha alargado un poco, pero es que creo que el libro este... Pero bueno, recomendadísimo, te digo, me lo estoy leyendo, encantado. Bueno, pues Vamos, pues lo dicho, vamos con las noticias. Y es que la primera noticia es que Metro Exodus Enhanced Edition ya está en PC y las consolas lo recibirán el 18 de junio. Y además es el primer juego en PC que aprovecha funcionalidades del DualSense de PS5. Ah, eso yo no lo sabía. Sí, precisamente lo he leído esta mañana. A ver, estoy... Hostia, por primera noticia que tengo de eso, cabrón. Sí, sí. Lo he leído esta mañana que precisamente la noticia es esa, que es el primer juego de PC que lo usa. Creo que lo de los gatillos adaptativos y toda esa mierda que tiene el mando. Que vamos. Bueno, lo voy a buscar, pero... A ver, como curiosidad está bien. Lo que sí que tiene es una cosa muy guapa, que... Digamos que como que te da dos botones más, porque claro, por ejemplo, en el Returnal, tú me he jugado lo que viste, ¿vale? No he jugado más. Sí. Me tengo que dar con tiempo porque engancha el cabrón del juego. Tú, por ejemplo, disparas con el R2 y para hacer el disparo secundario del arma, o sea, un disparo cargado, tienes que apretar hasta el fondo. O sea, el gatillo llega a un momento en que lo notas un poco duro y si haces clic en ese punto, sí, pues pegas el tiro secundario. Con lo cual, te está añadiendo dos... Sí, como si fueran dos botones. Exactamente. Quiero recordar, porque ahora mismo no lo tengo a mano, que eso lo hacía también el mando de Steam. No me acuerdo. Pero bueno, pues mira, pues de eso no sabía. Ah, pues mira, joder, pues genial, porque pensaba que esa funcionalidad no la íbamos a ver en PC y... A ver, yo es lo que he dicho en algunas conversaciones. Eso, el mando ese, triunfará o fracasará según los... Bueno... En realidad yo pienso que es por dos motivos. Primera, por los desarrolladores que le den funcionalidad. Y segunda, que Sony proporcione herramientas fáciles para que ellos puedan implementarlo. Porque si les va a resultar muy complicado implementar eso, pues obviamente no van a querer. Pero yo creo que también igual un poco el tema de... que funcione en PC creo que es bueno por el tema de... De que así, digamos, los juegos más justificado el implementar eso, ¿sabes? Uh-huh. Porque si lo haces solo los exclusivos, o sea, si lo haces solo en la Play, pues al final eso se va a quedar como todo el rollo del Six Axis y todas estas cosas que se quedan un poco ahí en olvido porque te lo hacen los cuatro exclusivos primero y luego ya pasan, pues porque la mayoría de la gente que hace un juego, pues lo hace para PC, lo hace para Xbox, lo hace para Play. Y por mucho que tú puedas hacer que el mando vibre un poco más o un poco menos, no te va a dar, sabes, como aquí en este caso que dices que tienes como ese segundo disparo, pues eso no puedes hacerlo en multiplataforma, ¿sabes? Uh-huh. Entonces claro, no lo van a aprovechar bien, como muchos te meten una chorrada o ya está. Entonces pues bueno, digamos, eso me alegro. La putada es que la edición mejorada está de Metro Exodus, pues para jugarla un poco jodido, yo en mi caso por lo menos. ¿Porque no es compatible con Linux? No, es que la edición mejorada es solo con ray tracing. Oh. O sea, no puedes jugarla sin ray tracing. Ya. Yeah. Entonces, o sea, ya está. O sea, si tienes ray tracing, esa edición. Si no tienes, la normal. Uh-huh. Pues que... Entonces, pues bueno, pon futuro si eso. Bueno, pues nada, de todas formas, a mí es que me molaría... Tengo que probar el Last Light, porque el 2003... Creo que ya te lo dije en otro podcast. El 2033 sí, lo he empezado dos o tres veces y le he metido algunas horas, pero es que se me hace muy muy tosco. Sí, además yo mencioné que estaba entre jugarme los Metro y jugarme los Batman, y al final pues me he encantado por los Batman. De momento Arkham Asylum pasado, el siguiente es Arkham City. Uh-huh. Entonces, pues eso, probaré a jugar al Last Light, a ver qué tal. Pasa que es secuela directa, ¿eh? O sea, a ver cómo. Sí, ya lo sé lo que pasa. Me imagino que algún pequeño resumen te harán. Pues no me acuerdo ahora. Porque en un principio creo recordar que el Last Light salió para PS3 y 360, Pero el 2033 creo que solo era de PC, entonces de alguna manera tendrían que introducir. No, el 2033, si no recuerdo mal, salió en Xbox y PC. No, yo creo que salió, yo creo que salió primero en PC y luego lo portearon a Xbox, pero cerca de cerca de salir el Last Light. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que fue de salida. Y luego lo que hicieron después del Last Light fue sacar el 2033, o sea, creo que fue 2033 PC y Xbox, luego el Last Light en PS3 también, y luego cuando y luego ya hicieron las ediciones Redux estas que te las sacaron en PS4 y Xbox One y tal. Pero creo recordar que 2033 salió a la vez en Xbox que en PC, ¿eh? No me acuerdo, yo creo que no, pero vaya, tampoco... Con mi memoria si no tampoco me la voy a jugar. Por poco, ¿eh? No por mucho tiempo. Pero bueno, ya te digo que probaré el Last Light a ver si está un poquito más pulido, y si está más pulido, pues para adelante. Pero es que el 2033 no puedo con él. Bueno. Estaba mirando aquí y, bueno, según nuestro querido amigo la Wikipedia... efectivamente 360 y PC, ¿eh? de primeras a la vez. No sé, no voy a entrar, pero yo creo que no, que solo sí, salió, o sea, en PC. Según la Wikipedia, marzo 2010, Microsoft Windows y Xbox 360 y la edición de PS3 cancelada, y luego ya salió el Last Light para también para PS3. Bueno, vamos con la siguiente noticia, y es Baldur's Gate Dark Alliance confirma el estreno en PC, estadounidense, en consolas, ¿vale? Este es un remaster de un juego de estos rollo Baldur's Gate, ¿vale? Pero el Dark Alliance es más una RPG, es como un diablo en el mundito de Baldur's Gate. Entonces han sacado un remaster hace poco en consolas. El de Switch se había retrasado, pero no sé si... O sea, sé que el de Switch se retrasó, pero ya tiene fecha. O sea, lo del anuncio de la fecha sé que está confirmado. Lo que pasa es que no sé si ha salido ya para cuando se haga este podcast, porque no me acuerdo de qué fecha es la que han confirmado. Y saldrá en PC, pues, dentro de unos meses. O sea, con tiempo de retraso, pero bueno. Para el que le interese un poco meterse más en ese mundillo, pues ahí tiene eso. Bueno, yo lo que pasa es eso, que es una remasterización del... Sí, es una remasterización de un juego viejunísimo. Viejunísimo, de PS2 me parece que es. Sí, de esa época será. Bueno, oye, quién sabe, lo mismo en Switch entra bien. Aunque yo, con la viejunidad que tengo encima, ya me cuesta jugar en la pantalla de la Switch, ¿eh? Y para ponerme en la tele prefiero juegos de PS5 o venirme a PC. No te jode. Pero bueno, la verdad que yo juego en Switch en la pantalla del monitor del PC más que en portátil, diría, y bastante bien. Entonces se me hace muy cómodo el tema de los mandos, de tener las dos manos más sueltas, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a ir con la siguiente. Y es que Dungeons & Dragons Dark Alliance también tienen algo que ver, Baldur's Gate Dark Alliance y Dungeons & Dragons Dark Alliance. Pues sí, porque Baldur's Gate está es de dragones y mazmorras. Vale. Pero no es exactamente el mismo. Vale. Pues tampoco he preguntado las diferencias exactas, pero bueno. Inspiración. Vale, pues Dungeons & Dragons Dark Alliance llegará al Game Pass de consola y PC el día de lanzamiento. Lo he estado viendo. ¿Esto sale en Steam? Sí. Vale. Lo que pasa es que yo de lo que he ido viendo se me ha bajado bastante el hype. ¿Y eso? No sé, lo veo como muy tosco. Lo veo como muy... ¿Cómo decirlo? A ver, que para ser un juego de Game Pass de puta madre, ¿sabes? Pero que por este juego igual pagaba 30 pavos, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Que no lo veo, o sea, como que vas pagando muchas hostias, pero ya está. Como si fuera el Remnant, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Pero esto es cooperativo o single? Sí, es cooperativo. Vale. Imagínate el Remnant. Sí. ¿Vale? Pero arcos, flechas, espadas y tal. Oye, pues pero a mí me pinta puto goti. pues, o sea, el primer trailer y un poco de gameplay y tal, bien, pero luego según he visto más gameplay, pues, no sé, como que el combate me recuerda un poco como a un MMO, ¿sabes? En el sentido de que es, entras y le pegas 20.000 hostias a los bichos, pero los bichos no se inmutan, ¿sabes? Simplemente le bajas la vida. Uy, luego hablaremos de darle 20.000 hostias a los bichos. Vale. Bueno, pues eso, sale en Game Pass para, creo que era en PC y en Xbox. Y poco más. Entiendo que tú lo que dices es por este juego que vamos a hablar ahora. Y es que Resident Evil Village ha conseguido más de 3 millones de copias. Y se considera, o bueno, ha ganado el premio al Resident Evil. Más vendido más rápidamente o más vendido en la ventana de lanzamiento, supongo, que no sé cuánto tiempo suele ser. Sí, me imagino Pero será la primera semana, primeros 15 una días. semana, primera, 2 semanas. Entonces, bueno, pues el Resident Evil más vendido hasta ahora. Sigue sin llegar al nivel de Monster Hunter, porque es el verdadero juegazo de Capcom y no esto. Pero bueno, pero está bien. También Gracias. el segundo puesto está bien. Gracias por el dato de mierda, porque en una noticia Resident Evil a nadie le importa una mierda el Monster Hunter. Claro, no le importa a nadie la mierda, pero no voy a quedar sin débil. Pero a nadie le importa la mierda, ¿eh? Bueno, desde aquí tengo que decir que es merecidísimo lo de Resident Evil. Y Yo luego daré mis cositas de lo que he jugado. tú no has jugado una mierda. He jugado bastantes mierdas. Sí, doy fe de ello. Esa frase no me vale conmigo, Marco. O sea, el único podcast que en 2021 ha tenido cojones a traer un análisis del Stubbs. ¿O no? Hay que ser originales. Bueno, para mí merecidísimo, ya lo digo. Bueno, ya no voy a desarrollar mucho más porque luego en el análisis diré pues todo lo que quiero decir del juego. Así que nada, vamos a pasar con la siguiente. Y es que se ha anunciado Ghost Runner 2, que es este del ninja cibernético, para Next Gen. No sé si has visto el anuncio. No. Pues básicamente es una nota de prensa en Twitter y ya está. ¿Barato? O sea, me pareció ultra extraño. O sea, creo que he visto un anuncio así de un juego. O sea, cogieron los tíos en Twitter, sacaron una imagen de un pez diciendo, confirmamos que estamos trabajando en ello, ¿eh? Y ya está, anunciado. Bueno, a ver, cabrón, pero o sea, hazte un vídeo o algo, ¿no? Te lo digo, o sea, imagínate. A ver dentro de cuánto vemos que hasta los de Cyberpunk sacaron un teaser cuando empezaron el juego, que ya tienen más hecho que estos. Bueno, a lo mejor tampoco quieren enseñarlo en un estado muy... Pero yo quiero estar, que todavía no puedo tener nada, pero si el juego... El uno tiene como... ¿Qué? 8 meses. Bueno, y todavía están haciendo algunos DLCs para él. ¿Tiene? O sea que... Bueno, ¿tienen los fondos para hacerlo? Pues anunciamos ya. Tenemos la pasta para hacer el 2. Claro. Y reservas abiertas. Reservas abiertas. La ficha en Steam. Resérvalo. ¿Sabes? Una captura del blog de notas que pone Ghost Runner 2. Resérvalo que se agoten. Bueno, tú contento, ¿no? A ti este te moló, el Ghost Runner. Sí, no, bueno, hice el primero y vamos, goti. Pero vamos, de cajón. Y cuando salga el 2, vamos, de cabeza que me lo compro. Pues no sé, como que me hipea, pero a la vez digo, pero que me estoy hipeando por un párrafo de texto, o sea. Bienvenido a la magia del E3. Tía, qué miedo me da el E3 este año. Bueno, o el pseudo E3 ese. Bueno, ya. De todas formas, ya. No me acuerdo quién ha sido. No sé si. Porque. A ver si me aclaro yo. El Josh Keighley ese ha presentado. ¿El Summer Festival o algo así? Sí, lo ha anunciado que va a estar este año otra vez. Y por otro lado, ¿se hace el E3? ¿O el E3 va metido dentro de eso? No, pero es que creo que va como por separado. Porque luego el Summer Festival también es lo de las demos que hacen en Steam y esas cosas. Vale. Porque o sea, es creo como que una hace. cosa mezclada. O sea, ya no es solo el ser juegos, el Summer Fest, sino que también entra el tema de pues Porque una de. semana que tienes estas demos de juegos en Steam y cosas del estilo. Porque de hecho, creo que. No sé si ha sido él. Ahora mismo estoy en duda, ¿vale? No sé si ha sido él. O ha sido desde Microsoft que han dicho que tampoco se espera la gente, que tiene un montón de cosas, pero que tampoco tenga la gente las expectativas muy altas. No, tranquilo, si de Microsoft las expectativas altas, nunca. Vamos. No es verdad que me lo digas, ¿eh? Pero dices, hostia, dices, vamos a tener un montón de cosas, pero tranquilos que no. Tranquilo que vas a estos teasers. Que no flipéis mucho. Oye, una pregunta. ¿EA va a hacer algo? ¿Ha anunciado que vaya a hacer algo? Hostia, pues me quiere sonar que sí. Porque me interesa saber en qué puede estar trabajando Respawn. Hostia, Respawn. Sí, EA Play confirmado el 22 de julio. Pues ya te digo que de EA me interesa lo que pueda. De BioWare en principio ya lo sé, que son el nuevo Dragon Age y nuevo Mass Effect, que creo que ese nuevo Mass Effect estaba supeditado a lo que vendiera la Legendary Edition esta que ha salido. Que no sé qué tal ha vendido. Anda números, ¿eh? No, ya del estilo. Creo que no. Me parece que ha vendido bien, pero. Pero no lo sé tampoco. Me espero que haya vendido bien. Pero. Pero bueno, por lo que se ha salido con algún. Típicas cositas que hay que corregir en PC, por lo menos. Pero bueno, entiendo que lo ha vendido bien, joder. Bueno, pues eso. A mí de EA lo que me interesa es lo que puede hacer Respawn. Y concretamente a ver si siguen la. Continúan con su saga de Star Wars. Creo que habían anunciado o se había filtrado que ahora en un mes o algo así salía el parche de Xbox y de PS5 del Fallen Order. Sí, no, creo que lo anunció oficialmente EA. O sea, algo así hace poco ha salido. Pues no sé, porque claro, por un lado Respawn está haciendo también. Tal vez sigue haciendo el. ¿Cómo se llama? El Apex. Que es como el PUBG. El Apex Legends. Que creo que va a hacer. Me ha parecido leer hoy que Netflix iba a hacer una. Netflix hace todo. Una serie del Apex de animación. Yo que sé, Netflix hace series de todo, cualquier cosa. Y todas al final que me hacen una mierda. Salva Stranger Things y cuatro cosas más. Bueno, vamos con la siguiente. Noticia y es tenemos fecha para The Ascent. Este, ¿vale? Este también era cooperativo, ¿verdad? Hostia, lo de cooperativo me pillas. Porque tiene pintaza, como sea cooperativo, cae fijo. Pues según Steam sí es cooperativo. Y además también con pantalla compartida, si quieres. Guay. Entonces, bueno, pues The Ascent es un. Según la fecha Steam es un shooter RPG. El mundo cyberpunk, ¿vale? Pero esto de vista isométrica y en plan. ¿Cómo llaman? ¿Stick shooter? ¿O... ¿Y eso bueno, que... básicamente que dispares con, solo como ver el gatillo, ¿sabes? O sea, tú tienes la vista isométrica y dispares a donde apuntas con el gatillo, o sea, con el gatillo, con el joystick. Vale. A menos que sea tercera persona ni nada del estilo. Y este. Yo creo recordar que lo anunció Microsoft en el último E3. Sí. Y pues bueno, pues ahora ya tenemos la fecha y va a salir de lanzamiento en el Game Pass, ¿vale? Para que lo quiera ir. Entonces, bueno, ahora tiene una pinta cojonuda. Yo este lo puse a la lista de Sound según lo vi ahí en el E3 anterior. Está a un precio razonable, 27 euros ahora en Steam. Pero bueno, pues yo me voy a esperar con esto un poco a los análisis. Estaría quedando 2 meses, pues tampoco me urge como comprarlo, ¿sabes? Bueno, me sorprendió que te llamara la atención este a ti. Sí, vista isométrica y Twin Stick Shooter. Sí, tiene pinta chula. Soy una caja de sorpresas, chaval. Sí, hablando de proceso, caja de sorpresas. ¿Cuándo había esa caja de sorpresas el Cyberpunk? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? Para caja de sorpresas. El CD Projekt Red. ¿Pero cuándo qué? ¿Me has dicho? ¿Cuándo vas a abrir el Cyberpunk? ¿Cuándo salga la versión de Gen? Esa ya está. Lo que pasa es que empecé. No, esa es la versión medianamente correcta. No es la versión de Gen. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente. Y es que Koch Media ha anunciado, creo que fue por Twitter también, ¿no? No fue ni nota de prensa ni nada. Sí. Que a partir de ahora los van a distribuir también los juegos de Activision y Blizzard no en toda Europa, pero básicamente... No, había un par de países o tres que no, pero básicamente en casi todo, incluido España. O sea que... ¿Alguien sigue comprando juegos de estos en físico? Esa es la auténtica pregunta. ¿Juegos de Activision Blizzard? Sí, en físico. Porque entiendo que estos físicos son... Porque digital lo coges desde el propio... Claro. Battle.net. Hombre... Yo tengo... dos copias de Sekiro en físico. Espera, pero... Claro, la duda que tengo es... ¿Esto es Activision y Blizzard? ¿O Activision Blizzard? O sea, específicamente Blizzard, que digamos entre comillas. Bueno, creo que... No, Activision y Blizzard. Es que creo que es lo mismo Activision Blizzard. Que no sé si Activision Blizzard es como el nombre de Blizzard, ¿sabes? O sea, que ya no es Blizzard a seca, sino que ahora Blizzard es Activision Blizzard, entonces que igual son solo los juegos de Blizzard. No. ¿No? ¿Fijo? Fijo. Bueno. Lo que pasa es que creo que es Activision Blizzard. Vale. O sea, que no es Activision por un lado y Blizzard por otro, sino que es Activision Blizzard. Lo que pasa es que yo no me compro mierda de Call of Duty de esa. Eso igual podría decirlo Cacamán. A ver si viene en la portada Activision Blizzard o solo Activision. Ah, bueno, pero bueno, que decir, de Blizzard... No sé qué sé si. Bueno, a ver, cuando salga el Diablo 4, la edición pues será muy golosa. Uh-huh. Pero en físico ya. A ver, el tema aquí es que Koch Media, por la experiencia que yo tengo, no suele invertir mucho en. O sea, ahí la pasta en tema traducciones, en tema localizaciones, en tema doblajes y todo eso, tiene que poner la Activision, porque Koch Media no es de poner pasta para eso. De hecho, las últimas traducciones o localizaciones, vamos a decirlo correcto, localizaciones de los Yakuza han sido por parte de Sega, porque Koch Media dijo que nanay, que ellos ni un duro. Ya. Yeah. Entonces, lo digo más que nada porque yo de estos temas, pues, he hablado mucho con Ramón Méndez y él ha hecho muchas ponencias. Ramón Méndez es un traductor o localizador muy reconocido a nivel nacional. Y entonces él siempre en esas ponencias lo ha dicho que el que se traduzca un juego o se localice corresponde a tres partes. O el desarrollador, o el editor o el distribuidor. Si el primero no pone la pasta y el segundo sí, se hace. Si el segundo no y el tercero sí, o si se combinan los tres, se hace. Pero si ninguno pone la pasta, pues nada. Entonces, la experiencia que yo tengo con Koch Media es esa, que justitos. Ya. Ellos para... Porque de hecho, la saga esta que me gusta a mí de juego chino horror, el Lies... Uf, eso no dice mucho. Lo traen ellos, pero vamos, la última tirada en España han sido 250 copias. Que no sé si han traído más, pero tengo entendido que no. Madre mía. Entonces... No sé. En cualquier caso, bueno, igual en consolas, igual. Y vamos, no sé. Por no traducir ni el libreto, que trae un manual de instrucciones de esto a la antigua usanza, con... contándote las cosas de cada personaje y... De eso, manual de instrucciones de los que te llevaban a cagar guapos. Bueno, de los que te leía, yo me lo leía en el coche de camino. Sí, también. El juego estaba bastante lejos. También. Y nada, en inglés también. Y porque no lo traen en japonés, y no lo dejaban en japonés. Así que bueno, pues bravo. No sé qué decir a esta noticia. Yo estoy un poco así, porque tampoco... Lo único, pues... Diablo 4, Overwatch 2... En consolas... Quizá... Porque empecé el formato físico para estos juegos ya, pues... En fin. Y bueno, mira, aquí estamos con Koch Media, porque este también creo que lo lleva Koch Media, ¿no? Que es el que distribuye también todo lo de Silver. Ha anunciado el remasterización del Saints Row 3. Que nos reímos mucho de GTA, pero... Pero esta gente déjatelo atrás también, ¿sabes? La de reversiones y remasterizaciones que llevan del Saints Row 3. Del CES, este es el primer remaster, ¿no? El 3 no salió para PS3 y 360. Pues... Puede... Joder, ya no lo sé. Ahora hace tanto tiempo que salió que ya no me acuerdo. Puede ser, ¿eh? No tengo que no. Ahora mismo te lo digo. Sí. Si hago un amigo en Wikipedia, sí. Sí, pues, claro, sí. Este salió para PS3 y 360. Luego sacaron remasterización. Y ahora han sacado otra remasterización. Para PS4 y One. Y ahora, pues, otra. Bueno, pues... Hombre, lo que pasa es que vamos aquí, ¿sabes? Pues te piden menos pasta, por él, pero... Sí, bueno, pero... que nos reímos mucho de Rockstar con GTA V, pero esto déjatelo atrás también, ¿sabes? bueno, no sé, personalmente sonando polla. Me gustó en su día el Saints Row 3, más que nada porque era como, venga. Entonces, como vamos a hacer algo completamente distinto a GTA y haremos una cosa que sea una puta locura y se acabó. Y en ese aspecto creo que acertaron en el tema de no competir con GTA en ese... Haciendo un juego, digamos, entre comillas, de este estilo. Yo me lo empecé y no me gustó y... pista. Yo sí, pero... Pero bueno, pero el 4 ya era demasiado, ya era puff, mucho más de lo mismo y ya nada. Bueno, me has puesto aquí previews Deathloop. Porque tú me dijiste, que han salido aquí previews de Deathloop y dicen cosas. Pues sí, básicamente están diciendo que lo tengas vigilado porque es muy posible que te mole. Que por lo que sé, todo lo que han hecho es enseñar gameplay. Enseñar gameplay no. Les han dejado no jugar. Dejado jugarlo. Sí, sí que les han dejado. No. Sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Ya, pues yo todos los que yo he leído eran que no les han dejado jugar. Sí, sí que les han dejado. Lo que pasa es que no les han enviado copia. Ya, pero yo ni esas. Yo lo que han entendido es que les han llevado a algún sitio y había alguno ahí que les explicaba lo que estaba pasando. No, yo sé de algunos que lo han jugado. Vale. Entonces, pues eso, están diciendo que... Ay, no me acuerdo el símil que te hice. Decían que era como si... ¿cuál fue el...? Yo aquí lo que leo es que esto es Dishonored más Hitman. Sí, podría ser. Podría ser. No, yo lo que he visto... me ha ganado bastantes puntos el juego. Sigue sin darme tanto hype como otros juegos de Arcane. Pero es que antes lo tenía este juego como la absoluta mierda, de absoluto cero interés, y ahora algo tengo. Pero digo, todavía no estoy subido al tren del hype. Que si quieres que te vaya buscando PS5 como a Retroman, tú cuando quieras avisa, ¿eh? Pues este sale en PC también. Que te la voy buscando. Que sale en PC también. Que te la voy buscando. Que sale en PC como casi. Todo lo que va a acabar saliendo en PS5, hombre. Casi aprovecha. Cuestión de tiempo, como siempre. Siempre cuestión de tiempo. Que así aprovecha el Demon's Souls también. También sale en PC, no te preocupes, hombre. Bueno, entonces, pues eso, ya van saliendo cositas, pero todavía falta por lo menos 3 meses, ¿no? ¿Este no se iba a septiembre? Sí, hasta septiembre nada. Y por cierto, ya que estamos con lo del PC y Sony, que Sony ha puesto su página oficial en Steam ya. Sí, PlayStation Studios. Sí, y que por lo visto, en plan, como que de alguna forma puede ser como que tiene, yo que sé, como 40 o 50 juegos ahí, como 40 entradas de juegos, pero que solo ves 23, ¿sabes? Lo que pasa es que, según tengo entendido, ahí cuentan también, o sea, dentro de esos 40 o 50, cuentan también los DLCs y todo eso Sí, como unidades. pero dentro de los 20 que están visibles también cuentan los DLC. O sea, siguen habiendo 20 cosas por ahí así un poco extrañas, que por lo menos una o dos serán igual a un juego. Así que vamos a cruzar los dedos para que algunos sean Bloodborne. Pero bueno, que te iba a decir que me sorprende un poco por el tema de las relaciones tan buenas que había entre Sonic y Epic. Pero claro, que últimamente Epic está sacando un montón de mierda de Sonic con Sí, los bueno, juegos con Apple. pero no solo con Sony, o sea, está Sí, sacando ha sacado todo. hasta tal punto que algunas compañías han tenido que decir, relaja que. Pero, hostia, de Sony ha soltado todo el tema de lo del multijugador, del crossplay y todo eso. O sea, que eso es sacar mierda, mierda del baúl, ¿eh? ¿Qué es esto? Hostia, esto no estaba en plan buen rollo. ¿Qué hace sacando esta mierda de aquí? Porque como lo han dicho y la jueza lo pide, pues. Hostia, pero. Tío, no, no, no, no. Tengo que decir. No sé cómo ha derivado el juicio para que el tema de que salga el puto Fortnite en el iPhone o no tenga que ver con que Sony no permitía el crossplay, ¿sabes? Es como lo de un chino se come un murciélago en Japón y aquí de repente nos invaden los moros. O sea. Joder. Puto chino. La pura sopa de murciélago aquella. ¿Cuánto Madre haya hecho? mía, la que lió el chino con el murciélago al baño María. Sí, ha sido muy loco. O sea, de hecho. Muy loco. Nintendo ya le ha dicho que eche el freno, que ahí hay Que mucha cosa. Claro, es que. sí, no, está soltando mierda, pero para todo. Es que. Tú piensas que. Eso se trata de. Las compañías negocian entre ellas. Y esas negociaciones no se enteran. O en principio no deberían saber unas y otras lo que han negociado. Sí. Pero claro, es que ahí pones en una posición. Hombre, ahora mismo Sony está como un auténtico bastardo en lo que se refiere por el tema del crossplay. Pero Está bueno, con. también te digo, cuando el tema del crossplay a Sony realmente no le interesaba. Ya, pero el tema era que Sony era la única que le pedía a otras compañías que tenían que pagar ellas para que hubiera crossplay en su plataforma. Claro, pero A por. Microsoft y a Nintendo no tienen que pagar y Sony sí. Claro, pero ¿a quién le interesaba que hubiera crossplay? ¿A Microsoft y a Nintendo? Y a los jugadores. A Sony no le interesa. ¿Por qué? Porque estaba en una posición dominante. Claro, pero eso no hace que no queden como unos auténticos hijos de puta porque eso es, pues, o sea, es anti, o sea, contra el consumidor o contra el jugador, pues es feo. Como Bueno. compañía, si quieres defenderlo, pues bien, pero lo que respecta al jugador. Es que no es una situación de decir que es que por temas técnicos no, mira, es que es. Porque que yo sepa, ellos la excusa que tenían era porque no podían proteger a sus usuarios de lo que podían ver en otras plataformas. Porque igual un Bueno. tío en Xbox se ponía de avatar un par de tetas y no podían hacer nada contra eso, ¿sabes? Como que era su excusa y ahora. No, aquí no lo dejamos porque no nos interesa económicamente. Pero bueno, que si pagas, te dejamos, ¿eh? Ojo. Y es como. Está Sony para proteger nada. Me cago en la leche. No sé, la verdad que bueno, pues les han dejado un poco tal y me sorprende que sigan en plan, entre comillas, con buenas relaciones con Epic después de eso. Que tampoco es que no les quede mucho. Aparte que también creo que salió como que Epic les dijo un aviso de plan de. Oye, que igual os interesa renovar el contrato porque se os está acabando. Un Real Engine. Sí, pero o sea, fue maravilloso el mail ese, en plan, oye, que te recuerdo que se os acaba tal día lo del Unreal Engine, ¿eh? O sea, fue fantástico. La forma de comunicarlo fue maravillosa. Unos correos, unas... Encima el tío todo con malicia, el tío, en plan de decir, ¿qué fue a Microsoft? Le dijo en plan de, oye, que tenemos este evento especial del Fortnite, que es cuando iban a sacar la actualización, que llevaba lo de las compras en la aplicación y que iba a hacer que todo lo de Apple fuera a pasar, y ¿sabes? O sea, que ellos sabían que iba a pasar toda esta movida. Y dijeron, oye, Phil Spencer, porque encima, pero con los correos directamente a Phil Spencer y tal, ¿eh? En plan, diciendo, oye, que... No podéis hacernos aquí en estas fechas un equipo live así gratuito para que la gente se meta al evento este del Fortnite en la que estamos preparando una sorpresa. Hijo de puta. Sorpresa la que va a liar el hijo de puta de él. Buah, pero es que lo que están generando con la mierda al juego es que es tremendo, ¿eh? Sí, pero vamos, que tiene que tener al Phil Spencer, a no sé quién está en la memoria de PlayStation. A Nintendo y a cualquiera los tiene que tener bien contentos. Y bueno, y no me quiero imaginar todas las compañías las de que negociaron el tema de los pagos para que los juegos sean gratuitos en la Epic Game Store, sabes que ahora pueden ver cómo valoran sus juegos, ¿sabes? Sí, porque salió la hoja esa de los juegos de 2019, de cuánto habían ofrecido por cada juego. Y yo creo que los de Tequila se pensaron que habían hecho el agosto ahí, y resulta que son los que menos han cobrado. Y creo que hay juegos ahí que valen menos. A pesar de que a mí el Rain no me gusta mucho, creo que hay juegos ahí que valen menos. Sí, sí. Y se han llevado mucha más pasta, o sea que... Pero bueno, y luego aparte, pues en el juicio también debe ser increíble el tema de ver al tío explicándola. Yo me imagino un juez o una jueza ahí, va en todo lo serio, y el tío está diciendo, no, mira, Fortnite no es un videojuego, es un momento histórico para la humanidad... Y explicándole lo que hacen los conciertos exclusivos de los videojuegos, ¿sabes? Y el juez diciendo, este fricazo de cojones ha salido. Pero bueno. Pero de todas formas, creo que la jueza O sea, les intentó dar una solución y no le ha gustado a ninguno de los dos. No tengo ni idea. Aquí hay de todo. Luego está Apple también. A ver, que yo en el tema del juicio este... aunque... O sea... Entiendo el bloque se queja el tío de. Pero Apple tiene la razón y no creo que haya mucho más que hacer ahí. Bueno. Hasta cierto punto, ¿eh? No, mira, oye, soy Apple, es mi plataforma y me la follo como quiero. Pero. Ahora te voy a entrar yo a un tema un poquito más cercano, no tan de multinacional, ¿vale? Vale. Yo aquí en Alicante, como tú sabes, yo soy autónomo, yo trabajo en náutica y yo tengo que sacar los barcos en algún sitio para trabajarlos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el varadero que hay aquí en Alicante? ¿Tú quieres sacar los barcos aquí? Vale. Tienes que traerme un seguro por el que cubra el valor del barco. ¡Hostia! ¿Cómo voy a pagar yo un seguro de que cubra 9 millones de euros? ¿Qué me cuesta a mí ese seguro? Claro, ellos es lo que dicen. ¿Son mis condiciones? Pues no está... No, porque... Lo que estás es no estás dando igualdad de posibilidades a todo el mundo. O sea, tú tienes el espacio, porque tienes los medios para poder sacar los barcos y trabajarlos. Pero no estás dando igualdad de posibilidades a todos. Ya, pero aquí en este sentido es... Oye, que no... O sea, es muy fácil. Si a ti, como consumidor, no te gusta cómo lo hace Apple, tienes Android. O sea, tienes alternativas. O sea, tú en tu caso no tienes más, pero es que el consumidor que quiere jugar al puto Fortnite en el móvil... Se puede coger un teléfono con Android. O sea, tiene opciones y de sobra. De todas formas. La cosa es, oye, si quieres jugarlo encima del iPhone, pues va a ser con las reglas de Apple, que me parece normal. Nada. Si Apple fuera el único que hiciera smartphones para todo el mundo, te compro el argumento. Pero es que habiendo alternativas. De todas formas, yo aquí creo que es más un todos contra Apple, ¿vale? Porque sí, creo que Microsoft también va a ver lo que puede... Hombre, con tal de joder a Apple, ¿por qué no? ¿Sabes? Se apunta a una fiesta. Porque creo que quería meter el xCloud o algo así ahí en la... Sí, quiere meter, pero no le deja Apple. Y Apple no le deja y ellos ya quieren aprovechar el meneo este. Pero ahí, o sea, en ese sentido, yo entiendo que está mal lo del tema de... ¿Cómo decir? Oh, Apple controla todo lo que pasa en iPhone, pero... Pues ellos lo han hecho, oye, lo controlan, son sus reglas. Y si no te gusta, pues en vez de hacer una alternativa a Steam, empieza a sacar teléfonos que no lleven iOS ni que lleven Android. Pues, ¿sabes? Te quiero decir. nada te lo impide. De todas formas, también te digo, no creo que los usuarios de iPhone se compren un iPhone precisamente para jugar al Fortnite. No, pero que te quiero decir, en el sentido de que, en tu ejemplo, tú no tienes más opciones, que digamos, entre comillas, para el tema de barcos. En el tema de que Epic no tiene más opciones para poner su juego, lo puede poner en Android. Y lo puede poner además en Android en una store que no sea la de Google Play para no seguir las reglas de Google Play. Porque ya hay stores independientes de Google Play que funcionan en Android. Uh-huh. Entonces, no está tan corto de manos, ¿sabes? O sea, tiene opciones. Pero la cosa es, no, mira, es que, claro, es que la buena cosa es, yo quiero sacar mi juego en todos los dispositivos de Apple, pero como me salen los cojones y no como me pida Apple que lo majo, pues, si lo quieres sacar en un iPhone, pues tiene que tener las Apple y pues, es un teléfono y se lo fueran como quieren, es normal. Y si no te gusta, pues saca tu propio teléfono con tus propias reglas. Y ponte pelota. Bueno, vamos a dejar este tema aquí. Vamos a volver. Porque yo vi mis contra Epic, tengo toda la que hace falta y más. Porque todavía. Y bueno, respecto a lo que decía de que Sony muy buenas relaciones con Epic. Parece que con Steam también las tiene, No, no, si yo lo decía en plan sarcástico por el tema de las hostias que la lleva, que con lo que se tiene que llevar después de que haya saltado toda esa mierda. Uh-huh. No, pero lo digo porque todos los. O sea, todos. Horizon y el Days Gone han salido en Steam. Soporte para el mando. No, soporte para el mando, no sé si es más una cosa que ha hecho Valve más que Sony, ¿eh? Bueno, no se sabe. La por página. Ejemplo, porque por ejemplo, en Linux es Sony la que ha hecho el driver, oficialmente, para el mando. La página esta que tiene toda la. O sea, la página oficial de Sony como editora. Bueno. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque eso creo que no lo hemos comentado. Lo que dijo el Gordon Ewell cuando le preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta exacta? Ah, vale. Sí, eso que dices. Dices lo de que le dijeron a ver. Es que se escuchaba como el puto culo. Uh-huh. Pero dejaron como que si se iba a ver algo de Steam o algo relacionado de Steam fuera del PC. Sí. O consolas o algo así. Y lo que dijo es, que yo sepa, vas a tener la respuesta para eso a finales de año. Uh-huh. Yo creo que van a ser una de dos. Half-Life Alyx en PS5 con lo de las VR2 que ha anunciado Sony. Uh-huh. Para nueva generación. Y quizá el tema de jugar por streaming en consolas. O sea, que haya un servicio de streamear, como si fuera un PS Now, pero de Steam, que vaya a ser también en consolas. Hmm. Yo creo que los tiros pueden ir por ahí. Yo el tema de launchers y tiendas en consolas no lo veo. Ahora, el tema de que porque me parece que dijo que querían volver un poquito al desarrollo, ¿no? De videojuegos. Sí, no, hasta donde sé, tienen. No sé si era 2021, 2022 o 2022 y 2023, pero tienen un par de triples ahí metidos, ¿eh? Pues yo creo que van más los tiros por ahí, por multiplataformidad. Bueno, que ya digo, que yo sepa, no es que hayan hecho. O sea, no. No es que van con exclusivos de PC, bueno, han hecho Dota 2 y Counter-Strike, pero bueno, claro, como Counter-Strike al final más pasta por el tema de lo de las armas y Dota 2 eso es imposible de jugar con un mando. Bueno, Counter-Strike casi que también, o sea, porque si juegas contra gente en PC, pues con un mando mal. Pero ya esas cosas como Half-Life Alyx, que es una campaña de un jugador, pues eso sí que lo puedes jugar bien. Pero entonces, me empiezo a esperar igual que sí que va a haber uno del servicio de Steam, porque al final no es que sea competir con PS Now, sino que es complementar, porque al final el servicio de streaming de Steam van a ser, es decir, no son juegos, igual no son juegos modernos, ¿sabes? Igual son juegos antiguos que directamente no hay nada de eso en Play 5. Uh-huh. ¿Sabes? Igual es streamar juegos de la época de PS2 y PS3 y PS4, pero que están en Steam, que funcionan bien y que te los streamean, ¿sabes? Y que igual esos no están en la plataforma de PS Now, porque PS Now es como una cosa muy directa. Y es que tiene un catálogo de juegos enorme. Bueno, ya veremos, pero oye, eso sí que era noticia calentita. Que se. Digamos que pasó un poquito desapercibido, ¿no? O sea, se comentó. Claro, pero porque fue un poco ambiguo. Como vas a, ¿sabes? Que igual luego al final del año dice. Sacamos otra nueva consola, ¿sabes? Y dice, tía. Porque lo que han dicho es Steam fuera del PC. ¿Sabes? Que eso puede significar. Igual vuelve a sacar su consola ahora de repente. Que van a sacar un remaster del Portal 1 en Switch o cualquier mierda realmente. Bueno, pues ya pasando a la siguiente. Free Radical Design resucita para crear un nuevo Time Splitters. ¿Este Time Splitter lo conoces tú? Porque yo ni puta idea. Sí, eran unos shooters que habían hace tiempo. Que básicamente era de. Porque tu personaje iba como por distintas épocas. Matando bichos. Entonces la cosa era como que el mismo juego, o sea, es un nivel que es, pues yo qué sé, futuro. Otro nivel que es en los viajes. Otro nivel que es, yo qué sé, otro poquito de la época. Entonces molaba porque pues, te va cambiando así mucho las épocas y tal. Bueno. Entonces, si lo quieres, lo puedes jugarte el 2 entero en el Homefront Revolution. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Me lo voy a comprar ya mismo, el Confront. A mí me gustó. Ya, pero tú y Jesús os podéis dar de la mano. Me imagino que aquí cese de los dos. Sí. Entrando en el vestuario, ¿no? Entrando en la ducha. Pues te digo una cosa. Esta semanita igual le puedo coger de la mano para entrar también en la sauna. ¿Para entrar qué? Para entrar en la sauna. O sea, otra vez esta semana. Con el Jesús de la manita, me veo. ¿Con el Biomutant? Oye, ya veremos. No sé. Lo mismo es un tapado, lo mismo es un zurullo. Es que es eso. Es que de repente se ha sacado como unos días hace un mes y ya está todo el mundo como súper atento al juego ahora de repente. O sea, me flipa de cómo de tenerlo de absoluta mierda. Sale de una vez para que nos olvidemos de él. Y ahora de repente, todo el mundo con ganas de ver qué coño sale de ahí. Yo lo mismo que con. Lo siento, no soy. Me han dicho ya que no soy pura sangre Sonyer. Que no eres pura sangre Sonyer. Sí, ¿quién te ha dicho esto? Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho. Porque he dicho que el Ratchet cuando esté a 20 euros. Ah, bueno, eso dices tú y digo yo también. Yo lo vi y. Ojo, que también es. También es como con buena intención, pero es decir, esto me dices que es una expansión del que salió en PS4 y me lo creo. No, hombre, una expansión no es. Lo que pasa es que es un tipo de juego que a mí, para gastarme 70 sí. pavos, no. No. O sea, pero bueno, yo no sé, yo el Biomutant este, lo que veo que me gusta, aparte de que es muy raro, y a mí eso ya sabes que me gusta, es que parece que tiene como muchas cosas. O sea, que no es en el sentido como... entre comillas, ¿vale? Porque sé que alguno me va a crucificar por esto. Como el GTA, que es en plan de... Mira, mundo abierto, o sea, como que puedes hacer muchas actividades, pero las actividades como que son... Yo por la sensación que tengo, como que son chorra, en plan de... Vas a un sitio y tienes un minijuego y te sales de ese sitio, ¿sabes? Esas cosas no me gustan, pero aquí es más como que hay... helicópteros y como 100.000 vehículos súper extraños para moverse y 100.000 habilidades extrañas durante todo el juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no son como... 1000 sitios en los que puedes hacer una actividad, sino que son 1000 cosas que puedes hacer por todo el mapa. Ya te digo. Cuando esté en alguna ofertilla, según me digáis, según vea yo en análisis o más bien en vídeos. Y pero no te vas a esperar al stream oficial. ¿Lo vas a streamear? Hombre, si la gente lo pide... Ah, bueno, si lo streamea, ahí me tienes. A ver... Que por cierto, aquí mencionó el stream, que no he sacado. El sábado pasado, estuve con el Satereth, que no sabes cuál es ni de puta broma, seguro. Sí, fue el que se te metió el dev, ¿no? Sí, eso lo estuve viendo, o sea, en diferido. Pues... habían anunciado la traducción en castellano, que la verdad que la traducción... flipante, o sea, flipante los textos. Yo estaba leyendo aquello y digo, madre mía, me va a subir la inteligencia en más 5 leyendo esto. Y muy bien, y entró el D, ¿sabes? En plan, se me quedó, que seguramente es porque era la única persona que estaba. Tampoco vamos aquí a tal. Pero el tío es súper majo. Encima he visto que él hace streams de cómo hace el juego, ¿vale? Porque por lo que me dijo, está haciendo como un corte del director. Que van a rehacer la IA y algunas. Y hace streams de ello. Pero bueno, la verdad que más que nada mencionar también el Shattered, que me sorprendió. Bueno, ya pasé una imagen por el grupo de un juego que de principio parecía una cosa como ultra deprimente, todo oscuro, tal, y de repente sales de una cueva. Tú sabes, seguro que te acuerdas, porque todo el mundo tiene eso grabado en la memoria. El momento que en el Dark Souls 3, cuando sales de las catacumbas al Lilith y ay, que ves todo el Disneylandia ese para muertos vivientes. Sí. Que dices, hostia, qué bonito. Pues tal cual, así, pero de salir al mundo y decir, hostia, pero si esto es Breath of the Wild. Era una mezcla como entre lo de Sayo de Virgil y cuando sales de la cueva en el Breath of the Wild y ves la primera vez. Así, o sea, de coger, soltar el mando y quedarme viendo lo que está pasando en pantalla porque no podía procesar todavía lo que está. Y en fin, la verdad que el Satellite, pues bueno, es pochindi, vamos a llamarlo. Vamos a poner el copyright pochindi, ¿no? En el sentido pochindi, que es pocho en el tema de controles y cosas así. ¿No? Ya, vamos ahí. Luego me metes en el copyright con la pochindi del montón. Pochindi. Pues pochindi. Pero la verdad, me está gustando mucho con la traducción que estoy dando cosas. Joder, que un vicio de 3 horas seguidas del tirón. Que yo eso ya te digo, si no me gusta el juego o no. Bueno. Pero bueno, volviendo al tema, pues si la gente lo pide, ojo, a ver si la gente. Uno, a ver cuándo está publicado este podcast. Dos, a ver cuándo la gente se lo escucha, si es que la gente se lo escucha. Tres, a ver si alguno de los que nos escucha no responde por alguno de los medios que nos pida el stream del Biomutant. Y habrá stream del Biomutant, entonces. Tú te lo haces y pa'lante. Madre mía. Que quiera que entre, que no. Que estimar, me cuesta poco, lo que me cuesta lo de hablar solo. Bueno, no. Porque, ¿sabes? Pues si por lo menos fuera con las voces en mi cabeza, pues ni tan mal, pero solo. Bueno, pues tú te hinchas un globo de esos de helio, lo respiras y ya te sale la voz de youtuber. Hola, estamos aquí, Josensa777, vamos. No sé, esto de entre el helio y esa imitación de Mickey Mouse que acabas de hacer toda extraña. Madre mía, o sea, eso ha sonado a Mickey Mouse de South Park. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Estoy perturbado. Venga, José, la siguiente. Bueno, Blizzard ha anunciado o ha mostrado el primer gameplay de Overwatch 2. De este juego a ti creo que ni te va ni te viene. No. Pues yo lo disfruté muchísimo el 1, tío. Me parece un juego. Es un juego. El Overwatch 1 es como el comodín para las LAN parties. O sea, yo me acuerdo de estar en las Euskal los últimos años. Y de esto que estás un grupo de 5 o 6 personas a decir, no sé qué jugar, Overwatch, ¿sabes? Y entras y ya está, y te lo pasas bien. O sea, es cojonudo para esas situaciones. Y pues bueno, es un juego que me gustó mucho, pasa que ya lo abandoné después de, ¿sabes? Te pegas la bici al padre, echaré más de 120 horas fácil, lo habré echado. Pero bueno, pues ya lo abandonas y tal. Y bueno, pues ahora será un gameplay del 2 que no le dio mucho sentido al tema del Overwatch 2. Por cierto, el director del juego se piró. Sí, eso sí que lo sabía. El Jeff Kaplan, creo que era. Pero bueno, no sé. O sea, se me hace raro aquí el 2, ¿sabes? No, como que no le veo mucha lógica al sacar una secuela de esto. Lo veo más el Overwatch como un juego de servicio, ¿sabes? No sé, yo es que. Eso son cosas personales. Yo es que este tipo de juegos no. Porque, primera, odio perder. Segundo, odio a la gente. Así que. Pues no, la verdad, no sé por qué hacen viviendo. Porque tiene que haber de todo. En fin, no sé. Yo es un juego que me gusta mucho. Es para echar partidas rápidas y casuales con amigos, y multijugador y tal. Me parece súper divertido. Un juego que funciona en cualquier máquina. Y ya tengo que es el comodín de las LAN parties. Pero como el Counter-Strike, ¿sabes? Pero para millennials. ¿Te estás llamando a ti mismo millennial? No, pero los amigos con los que voy sí. Bueno, yo, pues... de la última LAN party estuve, yo me acuerdo que estuve un día ahí instalándome el Linux en el ordenador, así que imagínate cómo está el tema. Bueno, pues oye, sí que tiene una gran fanbase el Overwatch 2, pero a mí me la pela enormemente. Así que nada. No me lo esperaba. Vamos con la siguiente, y es que Ni No Kuni 2 ha sido anunciado para Nintendo Switch, lo cual se puede decir que se veía venir. Porque hostia, tú lo veías, yo no lo veía venir, pero porque hace mucho tiempo. No sé para qué. Hombre, salió el 1. Sí, pero dije, pero a estas alturas ya el que no se ha jugado el 2 es porque no le interesa como para pagar lo que cuesta un juego de salida. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, lo mismo se podría decir de The Witcher 3. ¿Me estás comparando Ni No Kuni 2 con The Witcher 3? No, te estoy comparando el que... ¿Me estás comparando Ni No Kuni 2 con The Witcher 3? Te estoy comparando el que quien quisiera jugarse a The Witcher 3 ya se lo habría jugado, no como para pagar el precio completo de un juego de salida en Nintendo Switch, pero ahí está. Tú sabes también como yo que se ha cogido el The Witcher 3 en Switch es por la leja. Y para jugarse una segunda vez sí, eso. Escúchame, lo mismo que el que se va a coger este Ni No Kuni. Uf, yo el Ni No Kuni 2 este no le veo... No va la gente tan ni pega como para hacer. Uff, qué ganas de volver a jugarme. Esto es para folla waifu y. Bueno, no, folla lolis, que el estilo de dibujo es. No me juego ningún Ni No Kuni. Hasta aquí mi comentario del día. Pues podías jugarte el primero, que estás muerto por dentro. No, o sea, no entiendo que diga una cosa con. Pues que es un juego de... El primero es de dibujo de Estudio Ghibli. Es que todo hay que explicártelo. No me he visto ninguna película de Ghibli. Joder. Bueno, algún cacho de alguna sí. De estas que echaban en la tele. Alguna, pero 10 minutos y dije... Ah. Gato Bus, desgraciado. Sí, me acuerdo que vi eso y... 10 minutos y me estaba quedando sopa y dije, uff, para quedarme dormido me voy a la cama. Madre mía. Estás no muerto, sino zombie. Por cierto, hablando de zombies, ¿te has visto ya la de Army of Dead, ¿ves? Menudo montón de mierda. ¿La has visto ya o no? Sí. ¿Sí? ¿La has visto? Vale, yo me la he visto, o sea que... Bueno, algo que he hecho me lo he saltado, ¿eh? Esto te digo, qué coñazo, un poco para adelante, a ver si entro en poda. Me lo he visto así. Te voy a decir una cosa. En una nota del 0 al 10, le doy un. El tío ha puesto zombie de los cranberries en la película de Van. Eso lo digo todo. Zakehrader, por favor. O sea, es que no. Es que el tío este no. No. No. Es que es horrible. Pero luego le coméis los cojones a Nolan. En fin, venga. que yo le como los cojones. Me la vas a sacar al Nolan. Me da como al Bruce todavía. Me cago en Dios. Me voy a puta mierda la tercera de Batman. Qué hostia le daba. Y la de Internet ahí está, Me cago en Dios que le daba a botón de rebobinar y ya se quita. El Deadloop. Me cago en Dios, y luego el final de... ¿Cómo se llamaba esta? La de los ojos negros. ¿La de los ojos negros? Interestelar. Ah. Me cago en Dios, una puta mierda de final. Uf, cada vez que me acuerdo. Uf, puta Nolan, me cago en tus putas muelas. Esa está chula, el final. Vuélvete para allá, simp, que si no, no follas. ¿What? El final es eso, básicamente. El final es una puta mierda y esto. Vuélvete a buscarla que te quedas soltero. Arena. Un montón de mierda. No la mira, las dos primeras de Batman, bien. La tercera, qué puto montón de mierda y qué sin sentido. Interestelar, bien hasta el final. Y tener. Otro. Y el Zack Snyder me come los huevos. En Tenet dicen que el que trabaja bien es el Robert Pattinson. Sí, no. El tema del Pattinson bien, pero la guión y la historia no, sin más. El Zack Snyder es más de lo mismo, ¿eh? Que me cago en Dios, que... Uf, venga, que ya me está cargando la bilis, no, no. Ah, venga, ve a la última. Anunciado Victoria 3. No le interesa a nadie, siguiente. No sé por qué no me lo esperaba. Esto tiene pinta a RTS o algo así. Madre, lo sabe Dios. Esto es que ahora mismo es la PDXCon. Que básicamente es. Bueno, tiene que ser que me gustan los RTS, pero Paradox te sonará por lo menos el nombre. Sí. Vale, pues es una convención de Paradox, y Paradox normalmente hace una convención, cada año anuncia un juego. Desde poco fue. Bueno, el año pasado fue el Crusader Kings 3. Que estos son juegos que empecé a vender un huevo, ¿eh? Y están súper bien valorados. Normal, no tenéis gotis, pues. No tenéis el GOTY, luego ves que el juego. Y pues ahora el Victoria 3. Que pues otro RTS. Del siglo XIX y ya está. Es que nada más ver el título se me activa el radar de la bosta. Le ha visto el radar del RTS. Es otra cosa. El radar de la bosta se me ha activado. Me cago en la leche. Me cago en. Joder. Bueno, Madre mía. hostia, ¿te acuerdas que te dije que no había jugado todavía Shovel Knight? Sí. Resulta que tengo aquí la edición física en PC. Ah, puede ser que también. Pues eso es un puto goti, como una casa, Y todavía no me lo he jugado. En fin, ya me lo jugaré. Es un goti. Eso para jugar todo mientras vas, estás en el baño, está de putísima madre. Yo es que cuando voy al baño aprovecho para leer, porque si no, no os leo. Sí, el bote de champú, ¿no? Hijo de No, puta. para pa leeros en Telegram Sí. y contestaros. Es que así me siento rodeado de mierda. En fin. Bueno, Maravilla. pues nada, vamos a ir al descansito, si te parece, que necesito un poquito de agua. Bueno, pues ahora volvemos. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque las recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», le espetó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Bueno, ya estamos de vuelta. José, estás muerto por dentro, tío. ¿Qué? Estás muerto por dentro. No, pero de sueño. Bueno, que echar para casa para la gente. Es básicamente el principio de Resident Evil Village. Sí, lo sé, pero... Vaya chapa. Es lo que hay. Aquí hemos venido a... En mi podcast y me lo follo como quiero. Madre mía, luego quejándose, ¿no? Que los barcos aquí que me volvés a tener el seguro. No me dejan trabajar. Claro. Bueno, pues eso, Resident Evil Village, por fin, una. Por mi parte, una novedad, entre comillas. Pero si decías el retorno hace una semana, ¿qué me estás contando? Ya, pero al retorno le tengo que dar mucho tiempo seguido y es tiempo que no tengo. Entonces este ha sido un poquito más... más tragable. Bueno, Resident Evil Village, ¿por dónde empezar? Básicamente es un... ¿Resident Evil? Una continuación... Y que se llama Village. Una continuación totalmente directa del 7, ¿vale? Sí, por lo que se basa en una trilogía, el 7, 8 y 9. Entre otras cosas porque manejas al mismo protagonista, Ethan Winters. Entonces, haciendo un poquito de spoiler del 7, los que eligierais pincharle la medicina a Zoe en el final del 7, pues ese no es final canon, ¿vale? Pero eso creo que era ya obvio, ¿no? Sí, pero bueno... Porque luego estaba la expansión de... Pero bueno, sé de gente que eligió a la desconocida antes que a la mujer para curarla, ¿vale? Entonces... Y con razón, yo hice lo mismo la primera vez que lo jugué. ¿Me puedo llevar a la mujer? Joder. Pero una de mujer y te pinchas a una. Vaya, win-win. Pues casi que me pincho yo. Entonces... Habría también que te dejaran pincharte también, ¿eh? Sí, pero bueno. Solo por joder. Pero bueno, en la historia de los japos de casco y se la folla como quieren. Madre mía, uff. Que ponen lo de los barcos ahí. En fin, pues eso, básicamente empieza el juego así, con esa fábula que habéis contado. Y es que es la voz de Mia, Mia Winter, la mujer de Ethan Winters, contándole un cuento, una fábula a la bebé que tienen ambos, Rose Mary Winters. Bastante macabro el cuento para el niño, ¿eh? Sí, pero bueno, como es tan pequeña y... Bueno, tan pequeña. Tan joven. Sí, tan joven, porque menudo monstrenco de bebé. Pero es que... o sea, yo cuando la vi digo, pero qué horror de niñas es. Me vinieron los flashes de la serie esa de 30 monedas. tiene gigantismo en la cabeza. Pero es que luego te lees los archivos de arriba, porque el juego tiene un montón de archivos, de eso como el 7 que te puedes leer. Y es que resulta que cuando nació pesó 6 kilos y medio, que dices tú, señora, ha tenido usted un ternero precioso. O sea, ¿tú sabes lo que es un crío de 6 kilos y medio? Sabes lo que es un crío así. Prefiero que sea así. Entonces, pues bueno, eso. Dejando de lado el diseño artístico de la niña. Pues artístico. La verdad es que cuando salga feo. No me gusta el diseño artístico. Con el que ha salido. No es fea, no tienes un mal diseño artístico. Bueno, en cualquier caso, el juego empieza ahí y por una serie de circunstancias se llevan a Ethan y a la niña en un camión, y ese camión tiene un accidente al lado del pueblo donde sucede el juego. Que exactamente el nombre del pueblo creo que no lo hice en ningún momento. A nadie le importa. Para empezar, ¿qué hacen viviendo cerca de ese pueblo? Eso para empezar. No sé si viven cerca o no. El tema es que se los han llevado ahí para ocultarlos, because reasons. Claro, pero la pregunta es... Porque vamos a ver, a estos como que les capturan y en la misma noche el camión... separado del pueblo. Eso significa que no viven muy lejos del pueblo. O sea, viven a menos de 4 horas en coche del pueblo. Bueno, no se para ahí, lo derriban. Por lo que sea. Sí, por eso que te quiero decir que desde que le llevan en camión hasta que derriban el camión, que no pasa mucho, uh-huh. O sea, que estaba viviendo cerca del pueblo ese, vamos. Sí, teoría. Entonces sí. Dices, ¿por qué coño les han ocultado cerca de ese pueblo? Because reasons. Pues ves, es que ya es segundo uno y ya hay cosas raras. Ya, es que ya hay cosas raras en el guión que no me encantan. Vamos a ver, José. En la intro también hay un par de cosas que... Hostia, tela. Vamos a ver, José. Voy a entrar a machete ya directamente con... Antes de nada, yo no me lo he pasado, pero jugué en casa de un amigo que se lo compró y llegamos hasta... podemos considerarlo el primer boss. Tú sabes dónde llegué. Digamos que hasta que lees la pegatina del primer frasco de... Sí. ¿Vale? Mm. Sí, eso es creo de vos. Y pues bueno, yo he llegado hasta ahí y la intro ya me chirrió mucho, ¿eh? No, voy a entrar ya a machete con mi opinión sobre la historia después de habérmelo pasado. O sea, el juego es una... No esperes encontrarte nada serio en la historia. O sea, es serie B absoluta y te lo tienes que creer. Y te digo una cosa, cuando digas, bueno, esto es serie B, me lo voy a tomar como que me voy a creer lo que me están contando, si tomas esa determinación lo vas a disfrutar. Pero como quieras encontrarle a lógica algo, vamos, No, ¿eh? Pero, no, de para mí no. Se debe es Stubbs, no Resident Evil. No, no, no, no, no. Ya te estoy diciendo que esto es... Yo lo he percibido como serie B, pero totalmente. No, no sé. Yo la verdad que la parte estaría... Y luego algunos momentos, ¿vale? Al principio... Uf, es que no sé hasta qué punto estamos... A ver, no lo considero... No lo considero spoiler porque es antes de que siquiera empiezas a jugar. Tengo que ser los trailers, ¿vale? Pero sabemos que le he pegado un par de tiros a la mía. Uh-huh. Y me hace gracia que le pegan un tiro y se queda así como mirando por la ventana diciendo, a ver por dónde habrá venido el tiro ese. No veo nada. Y se queda así como, a ver, te acaban de pegar un tiro, no sé, te cubres o algo, no sé, te tapas la herida, ¿no? Pues se queda así como de pie mirando, a ver. Hace fresco, ¿eh? Te lo estoy diciendo, que el juego es, la historia es serie B. Es que no es que sea serie B, es que sería... Pero es mala serie A. No. José, hazme caso. Hazme caso. Juégatelo y hazme caso. Que al final todo eso te lo explican. El por qué. Y si tú dices, pues bueno, pues me vale la explicación. Pues lo vas a disfrutar. Pero como empieces a decir, pues no, porque esto de, en realidad debería pasar así, no lo vas a disfrutar. O sea, hazme caso. Vale. Hazme caso. Entonces, hola, por cierto, el Chris Redfield este, menudo cambio de Resident Evil 7. Ah, que el de Resident Evil 7 no pasó nunca. Hostia, tú, pero cambio físico, bueno, y la mía también, ojo, joder, vaya cambios tú. Hostia, tú, pero te no es un personaje ni de coña. El Chris de Resident Evil 7 no pasó nunca. Esa cara no existe. Madre mía. Pues eso, tienes el accidente. ¿Por qué? Pues no se sabe. Encuentras al chofer del camión muerto. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque es Resident Evil. Y nada, llegas al pueblo y a partir de ahí pues ya empieza lo que es el juego tal cual lo hemos estado viendo en tráileres y en todas las campañas de marketing que nos han ido presentando. Empiezan a aparecer pues los diferentes enemigos que hemos visto, los Lycans estos, etc. Pero pregunta seria. Pregunta. ¿Los licántropos son licántropos? Porque la vampiresa no es vampiresa. Sí, los licántropos son licántropos. ¿Les han mordido un lobo de verdad o son mutantes? No. ¿Tienen un mínimo que ver con lobos o son solo mutantes? Eso no lo puedo decir. No sé, porque quiero pensar. Vamos a ver, José, la respuesta la has dicho tú al principio. Esto es Resident Evil. Es que me jode, es que lo llaman licántropo. Me llaman licántropo y yo quiero recordar que cuando sale por primera vez no es luna llena. Es que mi doctorado en chorradas dice que esta gente no son licántropos y no deben llevarse licántropos, pues igual que esas señoras no son vampiresas. Te lo vuelvo a repetir. Bueno, no son vampiresas, pero beben sangre. Un mosquito también. Hay explicación, ¿vale? También para eso. El por qué necesita sangre. Pero, como vea que son nanomachines, vamos. No es algo tan rebuscado. Pero bueno, básicamente el juego, vamos a ver, el juego se vendió como un Resident Evil 7.5. Yo diría más 7.4, ¿no? Bueno. Guiño, ¿eh? No, bueno, me refiero en lo de 7.5 a que ya he pillado por lo que dice lo de 7.4, pero me refiero a que el 7 era en la casa de los Baker, ¿eran? ¿No? Sí, sí, los Baker. Sí, sí. Que tenías que ir al principio, pues tenías que ir escapando de Jack Baker, luego tenías que ir por las diferentes salas de la, iba a decir casa, pero vamos, aquello era gigantesco. Pero tenías una mansión, eso, vamos. Sí, bueno, mansión. De lo que se espera de la América Profunda. Y una cosa, me dice que si acaso está en la España profunda, también me lo creo. y vas y no, porque había mucho pantano, aquí no hay tanto. Aquí tendría la placa de Franco levantó la aquí cabeza. tendría la placa de Franco en la entrada del pantano. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Vale, eso, que en un principio el juego se vendió eso, como un Resident Evil 7.5, en el cual tú te tenías que enfrentar en un castillo a la Lady Dimitrescu con sus hijas, que tenías que ir huyendo de ellas porque si te pillaban te hacían un traje y tal. Y en un principio, pues puedes pensar que, vale, el Resident Evil 7 empezaba así, se tiraba, digamos, dos tercios del juego, tres cuartas partes del juego así, y luego pues ya venía el festival de tiros con con los pegotes aquellos de Alquitrán que no gustaron a nadie. Entonces, aquí venías con esa premisa y decías, bueno, ¿dará para tanto el juego? Pues resulta que eso es solo una parte, o sea, el juego tiene muchísimo más. Pero muchísimo más. Y diferentes situaciones. Y más tiroteos, y menos tiroteos, y tiene exploración, y me comen los cojones los que dicen en su análisis que este juego no tiene exploración, porque te puedes explorar todo el pueblo, que no es pequeño, te puedes explorar las diferentes localizaciones que visitas, que no son pequeñas, y puedes explorar un montón de zonas ocultas a las cuales en un principio no puedes acceder, y luego cuando haces backtracking, pues puedes acceder y explorarlas y encontrar tesoros. ¿Vale? Pero el guión, eso no te lo explores mucho, ¿eh? No, El guión el guión es que tienes que aceptar tal cual lo que te den, porque ya te digo, como yo en un principio empecé igual que tú, a buscarle la lógica a esto y aquello, pero dije, vale. mi cabeza no puede. O sea, después, mi cabeza de estas autos no puede. Después de cosas como Dark Souls, es como decir, montón de mierda aquí en medio del campo, esto tiene lore. Y tengo que pensar, ¿por qué hace el trozo de mierda ahí? ¿Por qué está ahí? ¿De quién es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué implica la forma que tiene? ¿Por qué José. está fresco? ¿Por qué no está fresco? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Por qué huele así? José. Ya necesito eso explicar. Necesito explicar. No, no necesito historia, necesito explicaciones. José, que pueden matar pollos. Pueden matar cerdos. Lo sé, pero también puedo hacerlo en la vida real. No, no estoy para esto. Me espero que el pollo sea un mutante o algo del estilo a estas alturas. Que se le abra la cabeza y le salgan tentáculos o yo qué sé. Eso pasa, pero más adelante. ¿A los pollos? No, a los pollos no. Ah, no, entonces nada. Bueno, había. Joder, están unas decepciones. Pero ya te digo que yo en un principio empecé pensando igual que tú. O sea, digo, vamos a ver, esto no tiene lógica. Joder, si es que voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? ¿Os acordáis del 7 cuando a Ethan le cortan una mano y luego despierta y la tiene pegada? Sí. Vale, pues resulta Pero eso tiene sentido. Que en el 7, también en el 7, que es un evento que puede pasar o no puede pasar, es opcional, te Lo que te cortan un corta el pie. pie. Sí. A mí eso, yo eso en su momento no lo vi, porque no me Ay, pasó. yo sí, pero luego se te pega, pero tiene sentido que puedas hacer eso. Entonces luego, ¿el sentido en qué sentido? Porque dicen está infectado desde llegado a ese punto. Porque tú ves el diario, que yo es lo que entiendo que es el motivo del juego, que es por la hija y porque dicen están infectados de lo que había en los Baker, porque me acuerdo que salía encima en el 7, creo que era por el final, que decía, según empiezas a infectarte, lo primero que tienes es lo de la región. Y luego es cuando se te empieza a ir la olla y contra de todo la. ¿Cómo se llama la cría? Es que hasta le llamo la pelos, por todo lo que la niña está que. De toda la vida aquí se llaman las pelos. Sí, ¿Cómo se llamaba las pelos? no me acuerdo. Bueno, pues que te decía como que al principio te puedes regenerar, pero sin estar Evelyn loco. o Evelyn era o algo así, no me Puede acuerdo. ser, puede ser Evelyn. Entonces, yo entendí de eso que Ethan, según estaba en esa casa, pues no, yo qué sé, en el momento que entra se infecta con la parte que es la parte de regenerar. Y como el juego dura una noche, pues no le da tiempo a volverse majara. Entonces, como se regenera rápido, pues se echa el agua oxigenada esta para desinfectar un poco y se pega las manos y la pierna y tira para adelante. Porque él también te corta una mano y se te pega ahí. Igual, que es igual que al. al hermano. Uh-huh. ¿Cómo se llama el hermano? Tampoco me acuerdo ya. Ay, del hermano sí que no me acuerdo. El hermano le cortaba la mano, y también se le pegaba, pero el hermano no estaba bajo el control de Belín. No, no me acuerdo ahora, como que había encontrado una Q, estilo. No me acuerdo exactamente cómo era, pero el hermano, que al final resulta que se podía curar y regenerar, pero sin estar loco. Entonces yo entiendo que Ethan es igual que el hermano. Y por eso que él está infectado, porque a la mujer le pegó el pinchazo y la desinfectó, pero él no se desinfecta. Entonces yo creo que entiendo que él sigue infectado y que por lo tanto la hija esta pues tendrá alguna movida de eso. Entonces pues eso, tú te ves en el 7 todo eso y en este te ves que le cortan la mano otra vez y se la vuelve a pegar con agua oxigenada y tú dices, pues me lo tengo que creer. ¿Pero por qué está infectado? Pico reasons, te lo tienes que creer. Pues lo mismo que eso todo. Pero a ver, pues te dicen que el virus va de que se regenera. Pues, cuidado que no es un virus, Que es un troyano. No, es un hongo. Da igual, llámalo como quieras. O sea, no, es un hongo. Es un hongo. Sí. Ok. No, claro, es que ves, ahí sí le afecta a Lore, ¿sabes? Ahí sí. Joder. Pero hay hay mucho más lore. Lo que pasa, eso ya no lo contaré aquí. Eso te lo diré en privado. Si quieres saber. O sea, yo lo que entiendo, por lo menos, es que Ethan estaba infectado del 7. Él no se pegó el pinchazo. Porque te habían dos. La cura se la ha pegado al padre y a la novia, a la mujer. Entonces, claro, la mujer sí que está desinfectada. Pero él y su hija. Bueno, igual la mujer, como la dejó embarazada, también la infecta. Como aquella historia de Spider-Man que mataba a Mary Jane porque... Madre mía, me mete ahora Spider-Man por aquí. Pues es que en Spider-Man hay una historia en la que el Peter Parker mata a la Mary Jane porque de tanto follar, como el semen también es radiactivo, pues la mata de un cáncer. Entonces, que igual aquí a la que la matan ahí al principio, igual también porque la ha infectado ahí de follarse. Dios mío. Pero yo entiendo que esto va por él y por su hija, que esos dientes sí que tienen... Vale. El hongo, ¿no? Tienen el hongo T. Sí. Pero, ojo, cuidado, que eso del hongo tiene su lore, ¿eh? El hongo tiene lore. Sí, porque conecta con el primer Resident Evil. El hongo conecta con el primer Resident... O sea, ahora me vas a ver... Pero no, pero el primero era un virus T, ¿no? No era un hongo T, era un virus. Ya te lo diré por privado. Vale, ahora los, claro, los no son zombies porque vienen de hongos en vez de un virus. Entonces, pues bueno, reconduciendo esto, ya dejando a Spider-Man y sus polvos con Mary Jane, que no interesa a nadie, ¿o sí? Imagínate matar a tu mujer de meterle radiación de tanto. Entonces, es pura mierda de historias que hacen a veces en Marvel. Entonces, pues es básicamente eso. Lo que te cuenten, te lo tienes que creer. Luego te dan el porqué, porque eso sí que lo hacen, ¿eh? En todas esas situaciones, te dan el porqué. ¿Te dicen el porqué vivían tan cerca del pub cuando se lo estaban ocultando? Sí. Sí, te lo dicen. Entonces, luego ya está en ti el que te lo quieras creer o no. ¿Que quieres disfrutar el juego? Te lo crees. ¿Que no quieres disfrutarlo? Le sacas pegas a todo como José y ya está. No, yo quiero disfrutarlo, pero lo disfruto si tiene sentido. Es como lo que me he dicho antes de la serie anime de viajes en el tiempo, ¿ves? Me encantan los viajes en el tiempo. Quiero disfrutar una serie con viajes en el tiempo. Pero si me los haces mal, me voy a cagar en tus muelas. Y me voy a cagar en tu puta madre. A ver. Que tengan sentido, no lo sé. Que te lo explican, sí. O sea, que no te dicen... Esto o sea, ha pasado nano machines, vale. Nanomachines. Vale. Todo nanomachines. Tanto como y tienen que respirar por la piel y comer por la piel, o no me acuerdo cómo era aquella hostia de por qué la cueva iba medio en bolas todo el día. Por la fotosíntesis. Por la fotosíntesis y nanomachines. no son zombies, son fotosíntesis y nanomachines. ¿Vale? Es una planta, es un hongo que hace fotosíntesis, ¿vale? Y por eso chupa sangre y hace licántropos que no son licántropos. ¿O sí? pero que no hay luna llena, que no, hostia. ¿Qué? Pero, José, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿El licántropo de la luna llena o el licántropo que no es licántropo? Vale. Continuemos. Vale, esto es... Vale, entiendo. Me estás haciendo un Resident Evil. Pero entero. Aunque no tenga sentido, me lo tengo que ver, ¿no? Tú me lo estás explicando, pero sin que tenga sentido. Yo me lo creo. Exactamente. Hostia, ¿cómo está el líder? Bueno, reconduciendo esto. Pues lo que decía, el juego tiene muchísimo más. Porque tú, cuando llegas al pueblo, te capturan y ves a Lady Dimitrescu, que es a la que te han presentado en todos los trailers, a la que nos han presentado en todos los trailers y a la que nos han vendido básicamente como que iba a ser el enemigo a batir del juego. Pero es que resulta que ves que Lady Dimitrescu, al igual que otros tres personajes, son cuatro lugartenientes que tiene otro personaje que está por encima de ellos. Entonces, pues básicamente el juego trata de eso, de derrotar a esos cuatro lugartenientes para enfrentarte luego pues al enemigo final. Como me digas, yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Como digas que el enemigo final es la puta vieja. Al principio, el juego este es automáticamente una puta mierda. Yo eso no. Porque me la han puesto delante, tenía la pistola en mano, lo me han dejado y el tío se queda mirando cómo se va. Yo, pégale dos tiros, solo por si acaso pégale dos tiros. Que en la casa de los Baker ya estaba la vieja esa, en la silla de ruedas, no me dejaban dispararla y que eran malos al final. Coño, a ver, aprende un poco de esa situación, ¿sabes? Dices, hostia, ahí era la vieja que no me dejaba para la pen y era la mala. Aquí me curo en salud. Aquí en cuanto la veo, hostia. Por si acaso, que total, tampoco le quedará mucho tiempo, ¿sabes? Que será de mayor. Un par de tiros y que tampoco va a perder tanto. Y yo me quedo mucho más tranquilo. Yo se los pego. Pero no me dejan. Y digo, me cago en. Como sea, al final. La vida es que me puede salir. Entonces, pues eso, básicamente se trata de eso, de ir a diferentes localizaciones. A enfrentarte con esos lugartenientes para conseguir los objetos que te tienen que dar. Y punto. Y ya no voy a decir nada más de la historia, porque ya creo que he dicho bastante, pero vamos, creo que para explicar un poquito mínimamente de lo que va este juego, sin caer en el tópico de que es el Resident Evil 7.5, de que tienes que ir escondiéndote de las Dimitrescu, pues había que comentarlo. Vamos a ver. Tema jugabilidad. Pues el juego sigue los patrones de Resident Evil 7. Primera persona, un personaje más o menos tosquillo. A pesar de que en el Resident Evil 7 pues te podías creer que era así de inútil, porque era un tío normal, el que va a rescatar a su... Pero en este ya tiene entrenamiento militar, ¿no? Salía en los libros que en la casa. Exactamente. No, salían los libros y lo dice en la cinemática o algo así. No, correcto. Pero jugablemente... Y hay una cosa que no me ha gustado nada. Bueno, no me ha gustado nada. Sabía que iba a estar, pero me toca los cojones. ¿El qué? La Dimitrescu. Que ya van cuatro. Cuatro putos juegos seguidos con un tío gigante que te sigue que no le puedes matar. Y que lo único que tienes que hacer es hacerle el corro de las patatas a una silla, a una mesa, para ir por la dirección de la que viene. Que ya son cuatro. O sea, que han sido el Jack Baker, el Mr. X, el Nemesis y ahora esta. Que vale que dos son remix, pero hostia, que van cuatro juegos seguidos haciéndome la puta. Hijos de puta. No sé, aunque sea, déjame tirarle un diente de ajo o algo, a ver. Puedo esquivarla, o lo que sea, un poco de innovación, hijo de puta. Hombre, se supone que es un enemigo más tocho, que no puedes hacerlo y más. Sí, pero que sean cuatro veces haciéndome lo mismo. ¿Sabes? Y más que está bien que me metas un enemigo tocho, pero méteme unas mecánicas nuevas para distraerle o algo. Yo creo que es siempre lo mismo, ¿eh? El corro de las patatas a una mesa, una. Ya. Y venga. Como que ya son cuatro juegos seguidos, ¿eh? Tía, macho. Bueno, cuatro juegos seguidos. En realidad son dos. Lo que pasa es que los otros dos son remakes. Ah, bueno, pero me han colado los dos remakes entre medias. Compañero, lo que hay, o sea. Me parece, vamos, de todas formas, lo más vago que he visto de este juego. De todas formas, no me ha gustado eso. Es muy sencillito también el librarte de la Dimitrescu. Sí, sí, creo que no sea sencillo. Lo que te digo es que la idea del mucho gigante que te sigue, que tienes que ir justo al por el camino del que él viene, y que la cosa es, te vas atrás, haces coro de las patatas con una silla, con una columna, y te vas para atrás. A cuatro juegos seguidos que van. Cuatro. Hijo de puta, Capcom, por favor. Bueno, aparte, en el castillo, porque tenemos al buhonero este, que es el duque, que te vende todos los... Que en el castillo, la sala del duque, casualmente, está donde más suele aparecer la Dimitrescu. Y que ahí no entra. Y rompe totalmente el juego, porque te la ves venir, entras ahí, y ahí no entra. O sea, eso es sala segura. Ya. Y rompe totalmente el juego. Ah, por no decirme cómo cojones ha entrado ahí el Gordon Flon ese. Bueno. Sí, bueno, lo del Gordon Flon. Entra por un hongo, escúchame, por un hongo, vale. No, me preguntas. No, escúchame. Ha saltado un hongo, ¿sabes? Esto de un tipo de videojuego que hace de pum, y ha entrado el carro ahí dentro de un salto, ¿sabes? Y ya está, ha hecho un boing, está por fuera con un hongo gigante. Escúchame, si te extraña que haya entrado ahí, ya me irás diciendo más adelante. Bueno, es que va a hacer una cosa, pero va a ser muy spoiler. Así que mejor no digo nada de eso. No, yo solo te digo que ya me irás diciendo. En la jugabilidad, pues eso. El tema de la Dimitrescu, básicamente, es ese. Es como Resident Evil 7, huir de los Baker. Lo que pasa es que, claro, eso es que el juego tiene diferentes formas de jugarlo según la localización que visites. Porque te voy a poner solo un ejemplo de una de ellas, ¿vale? Bueno, de dos. Una de ellas es mucha acción, muchos tiros y algún que otro puzzle. Los puzzles son muy sencillitos en este juego, ¿vale? No esperéis nada al nivel de Resident Evil 2 o incluso del 7. Los puzzles de este juego creo que son más sencillos. Pero, por ejemplo, una de las localizaciones es de bastante acción, de pegar bastantes tiros con enemigos muy duros, y otra es totalmente PT. ¿Tú jugaste la demo del PT? No. Bueno, no, pues... No tenía Play 4 en esa época todavía. Pues es totalmente eso. O sea, que las situaciones en cada localización cambian. Lo cual... A mí me ha resultado muy fresco y me ha pasado mejor el juego. Pues yo ya te digo, yo he llegado a la Dimitrescu y casi otra vez Jack Baker, otra vez Mr. X. Bueno, eso sé que es otra vez Nemesis, no me he jugado. Digo, hostia, no sé, es que ni siquiera unas. Bueno, en cualquier caso, si tienes interés, sigue avanzando, pues ya te digo que el juego cambia. Una vez pases lo de la Dimitrescu, cambia. Al que interese es que me tengo que comprar. O seguir jugándolo con tu colega. No, es que ya se lo ha pasado por su... ¿Por qué te lo dejes? No, se lo pilló porque era su cumpleaños unos días más tarde y se lo cogí y tal. Y fuimos ahí a su casa. Había estado aquí un poco el tema jodido con lo del... Era el COVID, estuve jugando y pues, se lo ha pasado ya y me dijo que se lo ha pasado, que le gustó. Y dije, bien por ti, pero a mí la Dimitrescu. No, pues. Encima ni siquiera me dejan dar un abrazo. No, pues. De hecho, ya te digo que no te dejan abrazar a la Dimitrescu. O sea, ¿tú en qué cabeza se te ocurre eso? A partir de la Dimitrescu, el juego cambia completamente. Es que cada lugarteniente es otra forma de jugarlo diferente. Pero a mí me falta al final alternativo en el que dice, señor Dimitrescu, que le dé por culo a la mujer y a la hija, yo me quedo aquí a sus pies. A ti te falta final. A ti te falta el mod de la paleta matamosca para darle el culo a la Dimitrescu, ¿no? Paletazos. Bueno, a la Dimitrescu y a las tres hijas, ojo, ¿eh? Es decir, a ver, yo aquí te limpio la casa, lo que haga falta, luego por otras. Y a la mujer y al bebé que le den por culo. Y digo, encantado, final alternativo, best in... ojalá que sea el canon. Y bueno, luego hay una cosa que no me ha gustado de la jugabilidad. Y no es solo que... una. Bueno, la más... Digamos, la que me ha parecido más sangrante. Y es que sí, te dan bastante munición durante el juego. Aparte puedes comprar munición, puedes fabricarla con objetos que vas encontrando por ahí, crafteando. Pero es que parece que las balas son de plastilina. O sea, seis tiros a la cabeza para cargarte a un bicho. Ya, eso sí que... A mí tampoco me hace mucha gracia. El tema... Es, no sé con qué otro juego... Bueno, con el Resident Evil 7 también. Que ya lo del tiro de la cabeza parece que no tiene tanto sentido. Que normalmente, claro, lo antiguo era como la cabeza es como la zona más pequeñita y que más se mueve, pues era como, bueno, me la juego a igual fallar el tiro, pero porque sé que lo mato o que me, dos tiros lo haces. Pero es que ahora ya, pues, es que es una esponja de balas todo. Sí, es que ya te digo, balas de plastilina. Entonces, pues sí, cogen muchas balas, pero a la que te descuides, te has quedado sin. Como empieces a errar tiros y a pegar tiros en el cuerpo, te quedas seco. De todas formas, este quizás es el Resident en el que más he usado el cuchillo, ¿vale? Porque en el pueblo, digamos que he roto un poco a los bichos. Porque a través de las paredes puedes darles con el cuchillo y... Ya estamos ahí con las estrategias, Knocker, copyright asociado. Lo que te ha faltado era con las flechas, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Con el arco y las flechas, se sube al castillo, a un punto alto, y hasta que no me gaste las 400 flechas que le he comprado al gordo, aquí no bajo. Y dejo a la Dimitrescu que parece un erizo. Pero bueno, quitando eso, hay bastante variedad de enemigos. Porque tienes a los Lycans. De enemigos masillas normales, tienes a los Lycans. Luego bueno, tienes que a los... Que no son Lycans. No son Lycans. Son los Lycans. Vamos a llamarlos. Que no lo pueden tener. Los Lycans, porque en el juego los llaman así, punto. No. Pero no tiene sentido. Que si tú lo quieres asumir y dices, vale, son Lycans y ya está. Pero hay que darles un nombre real. Lycans. Bueno. Vamos a llamarlos licantrongos. ¿Vale? Ya está. Vale, ¿cómo? ¿Licantrongos? Claro. Vale. Es un hongo, ¿no? Y todo esto. Tienes a los licantrongos. Luego tienes a. Como unos. Masillas asquerosos que son como monjes, que son monjes zombies, ¿vale? Pero que no. Vamos a llamarlos mongos. Sí, mongos. Vale, los tiene mongos. A los licanongos, a los mongos. Licantrongos, coño. Licatrongos. Con propiedad. A los mongos. Luego tiene a unos mongos voladores. Ajá. Que sacan una lengua larga y tal. Que es con lo que te atacan. Luego tienes... bueno, hay algunos que son spoilers, no quiero decirlo. Y luego tienes como unas versiones muy cabronas de los licantrongos que van con armadura. Y eso a mí me han costado la tira porque... Pues claro, yo es que tengo el síndrome del RPG, que me guardo las cosas importantes por si me hacen falta. Y claro. Vale, ya. No iba a gastar las bombas. Que no has gastado la munición buena con esos. Exactamente. Ya. Entonces, pues eso, de variedad de enemigos, pues hay bastante. O sea, no es una barbaridad, pero sí que hay bastante variedad de enemigos. A ver, sí, hay más que en Resident Evil 7. Sí, no, pero bueno, pero nada más que en el pueblo cuando llegas. Entonces, por ese sentido, también bien, por el sentido de la duración del juego, también bastante bien, porque a mí me ha durado unas 11 horitas, lo cual para un juego así yo creo que bien. Creo que los récords están a 1 hora y media ahora. Sí, bueno, pero también hay gente que se pasa un Dark Souls en 40 minutos. Sí, pero Dark Souls Creo que hacen 4 minutos con un glitch y cosas así. No, no sé en el Resident Evil este si, si de hora y media es con un glitch o si puedes realmente ir directo a matar, no sé, el moderongo este que hay por ahí o lo que coño sea. Bueno, ni lo sé ni me importa, pero no creo que nadie en su primera partida se lo pase en menos de 8 horas, vamos a poner, o 9. Subestimas mis skills. Ahora, también te digo, de dificultad el juego, yo lo jugué normal y me ha parecido bastante fácil. Menos el boss final, que es una puñetera esponja de balas. Pero una esponja de balas, de bombas, de granadas y de lo que le tires, ¿eh? O sea, yo... Realmente... Vale, ahí no puedo decirte mucho. Lo único, no sé... Vamos a llamarlo un... ¿Cómo le llamamos? Un espongo de balas. Un espongo. Joder. Apunta Capcom, que esto para el lore es importante. Entonces, pues eso, me ha parecido el juego bastante facilito. A ver, hay otra cosa que quiero decir que no me gusta. No facilito, asequible, diría. La cantidad de veces que te aparece un enemigo y te agarra para lanzarte en vez de matarte. Oh, madre mía. La de vez de cantidad que me han podido matar y no lo han hecho, porque pico reasons. Pues eso, para lanzarte en vez de matarte. Te cojo un enemigo, lo típico, ¿no? Te cojo un enemigo y te levanta y te tira para otro lado, ¿sabes? En vez de matarte directamente, pues te tiro. Digo, no sé, a ver si no sé por qué. O sea, me quiere matar, pero en vez de matarme, me coge y me tira ahí lejos. Ay, pues yo digo, eso no lo recuerdo. ¿Qué? A mí sí que me ha arreado caos. Pues con los hombres lobo, así... No, perdón, los hombres hongo. Que te uno de los primeros que te, no sea el primero que sale y te agarra y pum, te tira para atrás rompiendo una pared. Y dices, bueno, ok, pero no te mata, te deja ahí con los cadáveres, pero no te mata. Luego, la escena de Dimitrescu también hay una escena en la que. No, bueno, pero tú me estás hablando de escena, no me jodas. Sí, sí, claro, en escena, porque claro, porque esto no, en gameplay no hacen cosas tan así, pero en escena de que coge un bicho y en vez de matarte, te agarra y te tira, vamos. Vamos, por favor, por favor. Pero porque ellos demuestran su poder. Sí, su poder no tiene ningún sentido lo que escribe Capcom. Madre mía. Pero luego los Monster Hunter Gotis. En fin. Sí, porque el monstruo no te agarra y te tira. El monstruo te mete un zarpazo. En fin, la hipocongodría. Uf, qué malísimo. Lo que okay, más. Porque tú me dices, te muestra su superioridad. La Dimitrescu cuando la intentas, vamos a decir, pinchar, hay más que superioridad, también te tira, ¿eh? Y eso no creo que sea superioridad. Bueno, vamos a continuar que nos atascamos. El tema armas. El juego tiene un montón de armas diferentes, ¿vale? Siempre vas encontrando nuevas armas. Y la que encuentras, o sea, cuando tú encuentras un arma, porque tú al principio pues empiezas con tu pistola, con tu escopeta, pero luego encuentras versiones, otro tipo de pistola, otro tipo de escopeta, siempre, siempre esa que encuentres es mejor que la anterior. Consejo que os doy, guiño, guiño, cuando encontréis una nueva versión del arma... Como la anterior ya la habréis aumentado un poquito, porque podéis aumentar las armas, la potencia, la cadencia, la velocidad de recarga, etc. Podéis venderlas y sacaros un dinerito y quedaros con las nuevas. No hagáis lo que yo, que las tenía todas guardadas. Es lo que hay, tío, síndrome RPG. Madre mía. Guárdalo vale. Todo por si acaso. Entonces, pues eso. A medida que vayáis consiguiendo armas, ir potenciándolas y sacaros un dinerito vendiendo las anteriores. El tema puzzles. El tema puzzles ha creado controversia porque dicen que... Y es cierto, para completar la historia prácticamente hay pocos puzzles y... y no son complicados, son sencillos. Pero vamos a ver, esta gente lo que pasa es que el puzzle dentro del juego va a saber hacer un puzzle. Me está contando. Pero es que sí que hay otros puzzles para conseguir objetos que no son obligatorios para pasarte el juego, pero es recomendable, o sea, la exploración te premia. Entonces, ahí es a lo que voy yo, que he dicho al principio, de que en el juego sí que hay exploración. Lo que pasa es que la exploración no es para pasarte el juego, sino para conseguir objetos, para conseguir mejoras, para conseguir recompensas, etc. Porque, entre otras cosas, las mejoras las consigues de armas y de personaje. ¿Y cómo consigues las mejoras de personaje? Pues lo que te he dicho antes, hay pollos, hay cerdos, hay cabras, hay animales que puedes matar. Recoges lo que te den, que normalmente suele ser la carne del animal, y se la llevas al comerciante este, que ya no me acuerdo cómo se llama, en fin. El duque. El duque, al gordo. Se lo lleva al gordo para que lo cocine. El gordo Gaven, ese es el duque. Eso. Se lo lleva al duque para que lo cocine y entonces puedes elegir qué atributo mejorar. Bien vitalidad, bien mejorar la rapidez del personaje, bien mejorar el cubrirte, porque Ethan se puede cubrir con los brazos y es maravilloso porque parece que despliega un escudo, o sea, se cubre de cualquier cosa. Pero vamos, que te pago un zarpazo, un licantrongo y ya pues por los brazos que te los corte igual, realmente, pero bueno. No, se cubre. O sea, es Ethan, brazos de acero. Joder. Sí. No es más que luego se le pega otra vez con el agua oxigenada, que si no. Tal cual. Es que tenía ser un buen punto, ¿sabes? De todos los cachitos del brazo que se han caído, de tanto corte, ¿sabes? Tener que ir juntándolos con el agua oxigenada para que se pegue eso bien. Ahí se queda un buen punto. Claro, pero hombre, si luego le pega el agua oxigenada hasta la ropa. Hombre, pero también te limpia y te desinfecta. El agua oxigenada es maravillosa, hombre. Se echa los tites en las heridas. Maravillosa, hombre. Por cierto, ¿es el duque un hongo? Es el hongo duque. Uf, está muy bajo el nivel, ¿eh? Te falta un café o algo, chico. Uf, lo que tengo es un dolor de cabeza ya. Normal, ¿no? Estoy intentando sacarle la lógica a todo lo que estás diciendo y que no hay por nada agarrar. No, pero si es que ya te estoy diciendo que lógica no tiene ninguna. O te lo crees o no te lo crees. Si te lo crees, va a disfrutar el juego como un enano. ¿Que no te lo crees? Pues bueno, pues al final tú te lo pierdes. Pero que yo no puedo evitar intentar buscarle la razón a las cosas. No puedes evitar ser un pedante de mierda, porque es así. No. Sí. Pasa que pues este juego, pues si algo no tiene sentido, pues seré un pedongo, pero no hay más. Bueno, en principio, pues... Lo del hongo me ha marcado. ¿Hay referencias al...? Es que no me suena. ¿Había algo de hongos en el Resident Evil 7? A mí no me suena. Uf, no me acuerdo. ¿Qué estoy pensando? No me suena nada de hongos. No me acuerdo, pero bueno, no tiene por qué haberlas. ¿Había hongos en Resident Evil 7? No me acuerdo. No me acuerdo y no tiene por qué haber referencias. Así que ahí. Ahora va de la cascas. Bueno, que joda. Y bueno, pues ya el tema del crafteo. Con el crafteo puedes producir munición, puedes producir medicinas, puedes crear bombas, puedes crear minas. Y las minas a mí me han ido fenomenal. Pero fenomenal. O sea, las minas es algo que les recomiendo a todo el mundo, que se fabrique minas. Que no ahorre material. Pero yo llevo años haciéndolo. No, lo tuyo es otra cosa y no lo voy a decir porque saludo a Audiencia Nacional. Años diciéndolo y ahora vas a recomendarlo, me cago en la puta. Desde aquí ya lo recomiendo. Fabricad y usad minas. Que os van a salvar el culo más de una vez. Y bueno, en un principio... Bueno, que esto lo he jugado en PS5 y ahí va bien el juego, ¿no? Sí, lo he jugado en PS5 y me ha ido bien. He notado alguna rascadilla, he notado popping. pero... Tiene de que si 30 FPS en Ray Tracing o 60 FPS en Ray Tracing, ¿tiene modos o algo del estilo? Ostras, pues no me acuerdo, pero yo sí que lo jugaba... No, me parece que ya de primeras el juego va a 4K dinámicos y 60. Dinámicos. ¿Y tiene temas en los gatillos? ¿Lo aprovechan un poco eso? Sí que los tiene, pero como si no los tuviera, ¿sabes? Está muy mal implementado. Sí, bueno, lo típico de juego multiplataforma, ¿no? Que te metes ahí un poquillo de algo para hacer la gracia, pero sí, sin que afecte para nada. Sí, no. No es Returnal. No es Astrobot, no. Sí que ya te digo, tiene algo, pero está muy mal implementado porque, aparte, con la escopeta sí, es como mal lo notado, pero a veces funciona, otras veces no funciona. Muy mal implementado. Entonces... Bueno, tampoco es que me esperaba gran cosa, pero bueno, igual... Pero bueno, el juego usa el re-engine este, que es de Capcom. Y a pesar, pues, de lo que he dicho, alguna rascadilla puntual que ha pegado en algún momento. Y del popping, que sí que se ve en alguna parte, sobre todo en los giros rápidos. El juego rinde bastante bien. Vale. Y bueno, el doblaje no está mal. No está mal el doblaje al castellano. Está bastante bien. O sea, las actuaciones están bastante bien. Pero creo que, por ejemplo... Me lo tengo que rejugar en inglés, ¿vale? Porque creo que la voz de Dimitrescu, que es la que más he oído en inglés en los trailers, en inglés es mucho más... Hombre, es que eso es como... Impactante. Como el grupo, ¿no? Ese inglés como británico, sí, victoriano... Sí, porque es que aparte que, se le nota mucho el acento... Muy marcado, así de la aristocracia. Y en español, pues oye, la actriz de doblaje lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe, pero no es lo mismo. Entonces me lo tengo que rejugar otra vez en inglés. Y una cosita que quiero dejar claro: tragaros los créditos porque no duran mucho y al final hay escena post créditos. Vale. Que bueno, a mí... Resident Marvel. Me he quedado un pequeño spoiler ya de esa escena post-créditos. Porque vi algo de un personaje medio oculto que sale. Sí. Que quién era y cosas así. Pero... Que... No, o sea, no sé, lo vi un poco raro, pero bueno, no voy a decir nada. Pero bueno, que por visto hay un personaje como que no se ve muy bien quién es, pero que alguno hackeando el juego ha visto quién es, algo del estilo. Si es que los peceros no se pueden quedar. Los peceros no os podéis quedar quietos. No, ya has visto los mods que hay. Sí, por desgracia, sí. Al mejor del juego, vamos. Al infinito. Esa es Maya, la verdad, mi tío es con Maya, ¿soy? ¿Soy? Sí, y las tres hijas con el traje de dos Vader ni la toman. Sí, y el de Chris Redfield en pelotas con el culo peludo. El de Chris Redfield en pelotas con el culo peludo. El de Chris Redfield de bebé. O el de Chris Redfield con la cabeza del bebé. Y no sé, ¿alguna pregunta más que tengas? No, yo voy a decir lo que jugué hasta el primer jefe y pues mi análisis es, uno, me parece vago el tema de lo del boss, especialmente, pues no sé, creo que podría haber hecho mucho más en ese aspecto. Sí que hay los análisis que todos los bosses son esponjas de balas y que no tienen puzzle ni nada por el estilo. Que de momento yo no soy el primer boss, igual el primer boss es verdad. Y esto es algo que, por ejemplo, también critiqué con el Alan Wake, que pasaba eso mismo. Que los bosses o los jefes son un bicho mal, con un montón de vida y se acabó. Que has leído que todos los bosses son esponjas de balas. Sí, o sea, que solo es eso, que no tienen puzzles, ¿sabes? Que no tienen mecánicas propias, que digamos, o algo del estilo. Que simplemente, pues, un bicho que hay que pegarle 14.000 tiros sin ningún puzzle ni ningún desafío en ese aspecto. Hay uno de los bosses que no tienes que dispararle porque no. Bueno, sí. Yo lo que leí, chico. ¿Qué era eso? Y ya te digo, yo, el primer boss, pues decepcionado. O sea, como muy bonito, pero... Pues chico, no sé. Me pareció vago, porque yo otra vez también lo de lo que te digo, de la Dimitrescu con el Mr. X y el Jack Baker y el Nemesis, pues más de lo mismo. Creo que la veo un poco vaga en ese aspecto. Pero bueno, que el juego, o sea. Goti del montón sería. No, tampoco Goti del montón. No, está ahí no, entre medias, entre no. Goti y Goti del montón. Está ahí un poco, porque. Está bien, pero. Pero un poco vago ahí Capcom en algunas cosas, en esas cosas. Yo creo que este juego. La historia, que le falta correrse una historia competente. Hombre, le faltan cosas, no sé qué cosas. Sin que te expliquen lo que está pasando ahí o que te lo expliquen de manera coherente, realista, que tú te lo creas. Lo segundo, que sea algo que diga, vale, tiene lógica. Vale, pues eso no lo vas a encontrar. Ahora, ya explicártelo sí, te lo van a explicar. Sí, claro. Y Kojima también me explica el no, Metal Gear Solid 5, al nivel de Kojima no, no es. O sea, ese nivel de demigrancia no te lo van a explicar. Pero eso tengo que, espero que para ese video que no lo pongan otro puñetero bicho invencible que hay que correr y ponerse detrás de él, porque ya es como, joder, madre mía, pesados. Sí, que lo de primera vez, ya está, ya lo hemos pasado. Lo de Resident Evil, ya cuando te pases el juego este, yo de verdad te lo recomiendo que lo juegues. O sea, pues, creo que te va a gustar y que lo vas a disfrutar. Sí, lo que juego, lo disfruté. Pasa que, pues es eso. Pero tengo una cosa. Como la puta vieja del principio sea el jefe final o longo, la puta madre que la parió, te prometo por el puto amor de Dios que me tienes aquí la próxima vez, me puedes jugar una hora soltando lunes sobre Capcom y sus puta madre. Pues, sin novedad entonces. Una hora soltando no, Billy. No, porque como la vieja Salongo, como el boss. Es que no voy a pensarlo. No voy a pensarlo. Después de Resident Evil 7, que dije, dispara a la vieja esa de las horas, no te dejan. Dispárala por si acaso, que está aquí. O sea, si está aquí es por algo, eso es que es mala. O sea, me da igual que no se mueva. Tú dispárale por si acaso. No se mueve. Igual está ya muerta. Asegúrate. Y luego era la pelos. Y ahora aquí de repente la vieja todo sospechosa, han pasado 20.000 licantrongos y aparece para aquí una señora mayor con un bastón andando como si nada. Y digo, pégale los tiros, por si acaso, solo por si acaso, y no te dejas una cinemática. Y digo, me cago en Dios, Capcom, como me las pongas esta en la cara encima sea el jefe final. Es que me enervo. Qué desgracia. Bueno. Es que me enervo. Oye, yo ya te lo digo, en alguna ofertilla que pilles, píllatelo, pues yo creo que te va a molar. ¿Y lo del modo mercenarios y todo esto? Eso ni lo he probado ni creo que lo pruebe, porque de hecho ya he desinstalado el juego. Hostia, o sea, y el reverse este tampoco, entonces, ¿no? Tampoco. Y si me lo tengo que rejugar otra vez, me juego la campaña y pista. Que por lo que he visto, como que si te lo rejuegas tienes como munición infinita y cosas por el estilo, para ir en plan todo Rambo por ahí. No sé. Pero la partida la tengo guardada, o sea que. Sí, lo que sí que pasa es eso, que pasa como los antiguos Resident, cuando te lo pasas, pues empiezas a desbloquear. Te salen diferentes modos que desbloqueas. Entonces. Que yo no he probado nada, ni, de hecho ni me acuerdo, pero bueno, te sale ahí que lo desbloquear y guay. Que no son DLCs de pago, vaya, que está metido en el juego. Que no hay DLCs, confirmamos también, ¿no? Para este Resident Evil 8, de historia o algo. No, de momento no. A ver, lo que sí que creo es que a este juego le ha afectado, yo diría que bastante, la crisis COVID, ¿eh? Porque hay cosas como que dices, esto se ha quedado corto, pero parece que no iba a ser así de corto. Lo único, deja datos cabos sueltos, como... O sea, por ejemplo, el 7, ¿no? Que con lo del hermano, no me acuerdo del nombre, que era como un cabo suelto y que decía, vale, esto va para DLC. ¿Con este tú ves que hay como cabos sueltos para DLCs o...? Ostras, que yo recuerde, no. Hombre, pero sí que hay una... sí que pueden tirar por un camino, pero... No lo sé, depende de las ganas que tengan de sacar pasta. Le veo con ganas, digo yo, ¿eh? A ver, que es casco, que ganas siempre tiene de sacar pasta, pero que... sí, podrían tirar por ahí, pero... No lo sé. Vale. Es que no sé, creo que no hay nada... O sea, tan descarado así como eso otro que de repente desaparece el hijo y no se sabe más de él. Como eso. Claro, o la ¿cómo se llamaba? La mía, no, la otra, a la que te podías pinchar y llevártela y te acabas con el final feliz. Sí, la Zoe. La Zoe. Le decía, pues esta también habrá pasado algo, ¿no? Pues nada, se queda. Bueno. Pues nada, hasta aquí Resident Evil Village y vamos a pasar a otra cosa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a pasar a la lectura de comentarios. Bueno, de comentarios. Lectura de ¿Eh? ¿Tenemos comentarios? Tenemos uno. Tenemos uno en la web, ¿eh? Ah, pues yo leo el de iVoox y tú lees el de la web. Vale, perfecto. Vale, voy yo con el de iVoox. Mafragel. ¡Hombre! Saludos precipitados. Como ya único oyente del podcast, según parece, os diré que sea... No, tenemos un segundo comentario. Y está no que. Pero no lo digas, que así parece que tenemos tres. Os diré que se ha hecho dura la espera. No falléis, que luego estamos faltos de buen material, los que nos gusta escuchar buenos podcasts mientras entrenamos, y al final, ante la escasez, decidimos no entrenar y nos volvemos gordos fanegas. Y eso no puede ser. Según lo escuchado, me he vuelto a reconciliar con el criterio del dictador tras su desconocimiento del R-Type. Pues coincido 100% en su opinión. Efectivamente, oh. Alan Wake es un truño infumable. el buen gusto, ya vais asimilándolo poco a poco, ya lo vais absorbiendo. A ver, tengo que decir que José no dijo que fuera un truño infumable. José dijo... Dame la razón. José dijo que le gustó, pero que tenía cosas que no. Como esta semana no ha podido ser, a ver si para la próxima podemos saber algo del Returnal. ¡Ten fe, chaval! Aunque sea porque el Knocker le quite el polvo al lector del mod de PS4 Pro, que como siga así la veo escultura a la entrada de su casa. Al menos le dará más uso. Un fuerte abrazo y a seguir con ese pedazo de podcast que os marcáis. Gracias por el peloteo, Matt. Pero me he pasado el Village en la PS5. No sé qué más quieres con el tiempo que tengo. Que te pases el Returnal y de paso que vengas algún día al Remnant, hijo de puta. Ya vendré. No obstante, a los oyentes que hayáis llegado hasta aquí, tengo una cosita en mente, ¿vale? Ay, un hot tub en Twitch. No, podría ser, pero porque ahora que han puesto apartado de bañeras y cosas de esas y pero, piscinas. Pero, si no te consideras sexy, Twitch te deja, ¿eh? Yo me considero muy sexy. A ver, ¿qué os parecería? Porque hay veces que ya no tiene por qué ser con José, sino o a lo mejor José con algún o a lo mejor José con algún colega o yo con colegas o José conmigo, etc. ¿Vale? ¿Está teniendo la relación abierta? Sí. ¿Qué os parecería si hiciéramos monográficos de algún juego en concreto? Por ejemplo, obviamente sería con spoilers, ¿vale? Yo me paso al Village, pues. Me junto con un par de colegas, o con un colega, o con tres colegas, y grabamos un monográfico hablando del juego, pero con spoilers a tope, con todo, en plan charla de lo que es el juego. ¿Qué os parecería? ¿Os mola la idea? ¿Os apetece? Dejadnos en los comentarios si os molaría o no. O sea, me acabas de decir aquí delante de todo el mundo, vamos a poner los cuernos y ya está. Y te quedas tan puto Pancho, o sea. Claro. ¿Esto qué es? A ver, las relaciones. Es caro, es este, por favor. En las relaciones hay que ir de frente, José. No eres tú, soy yo. Es que no. Me cago en la puta que lo parió. Entonces, pues eso, déjanos los comentarios. Oye, por ejemplo, José se juega, yo que sé, una mierda de esas que le gustan a él. Y a lo mejor tiene un amigo con el mismo mal gusto que él. Y quieren hablar de ese juego. Tú imagínate, José, por ejemplo. Imagínate. Te has pasado el mismo juego que Mafragle. Y queréis hablar de él. Pues oye, aquí tenéis los micros de acceso precipitado para hacer un monográfico y hablar de él. ¿Y cómo coño grabamos? Si tú no estás. Oye, yo dejo el ordenador encendido grabando y luego ya lo editaré. Editar. ¿Dónde está en el canal, cabrón? Editar, dice. A ver, el monográfico no es de actualidad, ¿vale? Entonces puedo tardar más en editarlo. Está permitido. Hostia. Bueno. Qué descarado, qué descarado. Dejadlo en los comentarios, si os molaría la idea y eso. Pidiendo comentarios. Ale, José, comentario en la web. Ay. Bueno, comentario del amigo Toche. Ole, ese Víctor ahí. Gracias por seguir usando la web. Ahora para que nos diga, vaya mierda que habéis hecho. No, ole, ese Víctor. ¿Qué pasa, chavales? Otro podcast más escuchado. Me encanta esa dinámica que tenéis, que ya os he dicho otras veces, que parece matrimoniadas. Bueno, pues me quedas por los cuernos este tío, o sea que imagínate, te dirá cómo está. La verdad es que en el grupo de Telegram hay un ambiente genial, como ya dijo Emilio en su día. Da gusto comentar porque ahí hay piperos, cajeros, PC Master Race, hay para todos los gustos. A ver si se va animando la gente a escucharos, habrá que hacer un poco más de publicidad. Os he hecho caso y me voy a poner hoy a empezar el Alan Wake, ya que lo tengo en Steam. Este es como todo contrario, ¿sabes? En el medio diciendo que dije que era una mierda y este como cogiendo la recomendación. Aquí cada uno escucha lo que quiere. Aquí. Cada uno, bueno, era lo de puta madre, va jugando, pero te he dicho, oye, contigo que es una puta mierda. José, sabes que eso habla muy mal de tu faceta de comunicador, ¿verdad? No, a ver, yo comunico el buen gusto. Y luego ya ese. Ellos asumen. ¿Cómo quieren recoger ese buen gusto? Tú comunicas el buen gusto, pero aquí cada uno ha entendido una cosa, ¿eh? Y el que lo quiere entender, que lo entienda, de toda la vida. Bueno. A lo que iba. Me voy a poner hoy a empezar con Alan Wake, ya que lo tengo en Steam, porque en el Game Pass lo van a quitar ya, y yo con la velocidad que llevo para pasarme los juegos, mejor jugarlo sin estrés, y eso es todo lo contrario que Emilio. Aquí no hay nadie como Emilio, es. No, Emilio es otro nivel. O sea. A seguir igual de bien, chavales. O sea, bueno, Emilio es como el meme ese de que todos tenemos la cabeza chafa y estamos babeando y él se sienta sobre su cerebro. Es algo así. Me hace gracia en el grupo de Telegram que es como. Minuto cero. Oye, mira, me encontraste Samorost, os lo recomiendo, que parece que tiene una pinta. Minuto 1, ya está platineado. Minuto 5, me he platineado el 2. No. Minuto 7, el 3 platineado. No. La fraguelada es valiente mierda de juego, por eso no pago ni un euro. Esa mierda, ¿no? El día que sale, vamos a probarlo. Al día siguiente, platinado, juegazo, menudo goti, tenéis que jugarlo, chaval. Y de fondo se marca un Saumon que no me lo he comprado, me lo han regalado. Sí. Qué grande, Emilio. Qué grande que eres, Emilio. De verdad. Te lo digo de verdad, ¿eh? Eres un tío. Cuando ves el siguiente, el Resident Evil Village, platinado, al día siguiente dije, enorme. Qué bravo. No, lo digo en serio, ¿eh? es un crack. O sea, yo me parto con él. Ay, bueno, pues yo creo que esto ya va a ser todo. Pues nada, muchas gracias por el comentario, Toche. Entonces, nos tienen que, ojo, dejar comentario de si quieren que me pongan los cuernos. Nos tienen que dejar comentario de qué les ha parecido el podcast, las opiniones sí, vertidas en él y todo eso. De si quieren que me pongan los cuernos y de si quieren streaming de Biomutant o de Returnal, que tampoco estaría mal. Ese va a estar complicado. Porque de viaje tampoco has hecho, que yo sepa. Sí que he hecho, pero no para no al público. Pero. O sea, es que con lo poco último que te cueste en la Play montar el stream. Madre mía. No, es que mi hermana lo quería ver y claro, no la voy a tener aquí en mi casa todos los días. Pues le comparto claro, pantalla. Lo pones en Twitch, avisas por el grupo. Comparto pantalla y ya está. Comparte pantalla. Vamos, ponte el Twitch, hombre. Bueno, ya lo iré poniendo. Ponte el Twitch. Pero ponte el Twitch de. Del acceso precipitado, que ya tenemos. ¿Cuántos seguidores tenemos? Vamos, pues bueno, mira cuántos seguidores tenemos. ¿Ya? Pues como estoy yo suscrito, pues tendremos 3. 21 tenemos ya. ¡Oh! Eso es gente que se ha equivocado. Que tenemos más seguidores en Twitch que escuchándonos el podcast. Bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Increíble. Bueno, pues vamos a ir con las despedidas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado otro episodio de Acceso Hongoficado. Madre mía, lo de los hongos. Ahora lo de Resident Evil va a ser todo hongo, lo que me faltaba por media. No, hombre, no. Ahí... Albertongo de Wesker, venga, vamos. Ahí está la explicación. Albertongo de Wesker. Ya lo sabrás. Yo si quieres te lo digo por privado, pero si te lo vas a jugar, me sabe mal chafártelo. Me lo jugaré, lo que pasa que... Es que como me lleva un poquito de... ¿Cómo decirlo? Es que como que me ha gustado el juego, pero como que me da un poco de chasco, ¿sabes? Pero porque tú esperas cosas lógicas y... porque esperas cosas lógicas. Sí, cosas lógicas. Es que no hay luna llena, no pueden ser hombre el lobo porque no hay luna llena. No, pero eso es pero como aquella Dimitrescu, que no es una vampiresa porque se refleja los espejos. Pero que yo la acepto, tal cual como vamos, la aventura. Pasa que no la voy a llamar vampiresa. Es vampiresa. Es que no. Porque bebe sangre. Vaya puta mierda, yo también puedo beber sangre y no soy vampiro por eso. Sí, y Armie Hammer también. Y... Claro, Wendy. No lo has pillado. Que no. Encima que es un hongo, me dice, que ni siquiera un murciélago. Uf. Madre mía. Madre mía. En fin. Nah, que le buscas demasiada lógica. Déjate llevar. Déjate llevar por el hongo. Bueno, José. Pues nada, en 2 semanitas, si no pasa nada. Sí, 2 semanitas la próxima vez. Sí, ya estoy diciendo, en 2 semanitas, si no pasa nada. Madre mía, que veo. Recogiendo cables sin que haya pasado nada. A ver si. Por acaso, lo tengo sujeto con las 2 manos. A ver si te traes un juego que no tenga 20 años. Y... Pues ya te estoy diciendo que. Que Biomutant, ¿no? Ah, Biomutant toca. Pues entonces sí, 2 semanitas. ¿Qué quiero yo? Ah, cuando hagas stream, avísame. Para verlo. Si te suscribes al canal de Twitch, te llega una notificación automáticamente. No me llegan, tío. No me llegan de nadie que estoy suscrito, me llega. Hostia, pues. Pero a mí me llegan. ¿Tienes la aplicación de Twitch instalada? Sí. Hostia, pues a mí me llegan todas, macho. No sé, eso lo tendrás desactivado tú por ahí. Es que te quiero decir que lo de las suscripciones en Twitch, para mí, más que nada, es el. En no tener que estarme cada vez que voy a streamear, pero al Telegram, decide, venga, venid aquí, poner el Twitch. Sí, estoy suscrito, pero que también A ver, tengo que decir, yo soy retrasado perdido, entonces seguro que lo he deshabilitado en algún sitio. Pero como soy tan tonto, no encuentro dónde. Entonces ya lo único que estaba pensando era a ver si desinstalando la aplicación y volviéndola a instalar. Eso, bueno, eso dependerá de qué teléfono tenga, pero eso seguro que tienes algo de las notificaciones que se puede activar. Si no solo en los ajustes de la propia aplicación, en los ajustes así de Android así más generales, seguro que tienes algo. Bueno. Pero bueno, que si yo normalmente me acuerdo y aviso en el grupo, pero vamos, para mí es mucho más cómodo el que suscribáis y así pues os haga la notificación y pistas. Sí, normal. Si ya te digo que es que yo como soy tonto perdido, pues me pasan estas cosas con asiduidad. Pero bueno, pues bueno, en principio sería eso, o eso, si no, está con el análisis de, no sé, de Arkham City. Y nada, yo de novedades así, lo más próximo que veo en el horizonte va a ser el... ¿Returnal? Digo de pillarme. Ah. Seguramente el Kena. ¿Cuándo sale el Kena? Pues creo que salía en junio. Junio, julio, creo que salía. Y luego ya, pues seguramente el Tales of Arise. Hostia, pero sería septiembre, ¿no? O sí. Agosto. Mm-hmm. Bueno, si con lo que tengo ahí, no te creas que tengo poco, ¿eh? Ay, madre mía. Bueno, yo creo que hasta aquí por hoy, ¿no? Sí, ya va bien. Voy a tomarme un paracetamol que tengo en la cabeza que me revienta. Normal, tanto intentar darle lógica a lo de Resident Evil. No, tanto escucharte a ti. Que yo desde que me pasé el Resident hasta hoy no he tenido dolor de cabeza. Claro, pero has tenido que pensar en la historia de las preguntas tan complejas y tan intrincadas de ha sido un hongo. ¿Vale? Cada vez que pasa algo malo ha sido un hongo, ¿vale? No, lo veo bien, ¿vale? Tenemos lore. ¿Son los hongos las nuevas nanomáquinas? Son las nuevas máquinas. ¿Que sea un juego exclusivo de la Epic Store? Ha sido por un hongo. Sí, el hongo este, ¿cómo se llama? El Team Sweeney. Ese sí que es un hongo. El Team Swungo, como coño se dice. Bueno, ya estamos derivando demasiado y... Sí, no. Ya vamos a ir cerrando. Ya. Nos vemos en 2 semanitas, José. 2 semanitas. Y nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos en el próximo episodio de Acceso Precipitado. ¡Adiós!